Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres, medios libres, en medios libres. Fugasradial.org. Dile pa allá, no pa allá. ¿Cómo hace? Yo pa allá, dice. No, para aquí, para aquí. ¿Cómo hace el tigre? ¡Miau! que nadie lo puede remear. Ese. Dios, ¿cómo es? Ya quita los patos, güey, que están. ¿Me comes, nene? Hay varias clases. Hay unos negros. No sé cómo que hace el mono así, pero lo ponen ahí. No sé cómo hay un grito. De lo de la directora. ¿No tienes clases? ¿Cuántos sonidos sabes hacer? Varios. Algunos no, ya no lo puedo hacer. Cuando iba con mis tías a Rolita, ¿no? Iban pues así monos pasan y ya le hacía su sonido y ya no me acuerdo. A mí me gustaban chiquititas hacer así. Dale, sí. Ese está lindo. Una buna, mire. ¿Qué es? Una buna. ¿Y el que hacía con su mano? Este se llama popear. Igual ustedes si quieren, pues, así como lo bajó. ¿Qué hacían, Fabe? Eso utilizan cuando uno va al castañar, así, cuando se pierde. Usted hace así, popea, y ya se le conoce. ¿Popear? Ah, popear. Oh, qué lindo. ¿Ustedes saben hacer? No. Se hace así nomás. ¿Y cada uno tiene un sonido? Igual depende como usted quiera hacer. O sea, la mayoría solo hace. ¿Cómo es? Así el ángel. Qué cuando lindo. Mi tío se había perdido, mi tía le escuché que hizo. Y además, de ahí, ¿cómo será? Ya le escuchamos que mi tío respondió. Y se encontraron. Ajá. Hay otra, mi tío, voy por acá, está tu tío, pero ahí se había perdido. Fugasradial.org. Fugasradial.org. Jorge Cuellar, desde Bacadíe. Mi nombre es Rocío Aria, de una subcentral llamada la subcentral Bella Flor, ¿no? Del territorio Ivo. De Pando, de Madre de Dios. Lupe Antelos Pérez. Mi nombre es Humberto Madoni, vengo de la ciudad de Río Galdos, provincia de Bacadíe, de una comunidad campesina de Puerto Chacobo. No nos puede, digamos, convenir a todos los bolivianos aprobar una ley que no está consensuada con nosotros. No la van a quitar nuestra tierra, ya que por esas tierras nuestros padres, nuestros abuelos han tenido que luchar, han tenido que marchar, como hoy en día lo hacemos, ¿no? Y nosotros pues tenemos que marchar, ¿por qué? Porque estamos defendiendo nuestro territorio, nuestra tierra, que son legados de nuestros ancestros, ¿no? Pero hemos tenido sí la sequía y hemos tenido las quemazones y ahí nos afecta. Los que sacan crédito no pueden recuperar lo que invierten por estos cambios climáticos, donde se ven obligados a que los bancos puedan embargar nuestras tierras. Mi padre trabajó en las tierras y ya pasó a donde mí y donde mí pasa para mis hijos. Es importante unirse a la lucha, siempre decimos nosotros y el pueblo igual lo dice. Nos podemos unir todo Bolivia, todo pueblo chico y grande. Los que son campesinos como nosotros, desde raíz, podemos decir así, porque venimos de nuestros ancestros, puede decir de abuelo, padre, y así, vamos de ida para adelante. Es glorioso. global, no es individual. Entonces, los bancos no pueden embargar ningún territorio porque no es su competencia. Nuestras tierras son no son embargables. O sea, en otra palabra, le quiero mencionar más directo, lo quiere volver a lo de antes, el patronismo. ¿Amén? Más antes, cuando mi padre era pequeño, me acuerdo muy bien, que todo era en patronismo y toda la gente era esclavo. Hoy día ya pues, hemos estudiado, hemos crecido, Bolivia ha crecido, ha cambiado, ya no podemos ser esclavos. El gobierno para hacer una ley tiene que consultar también con el sector. Esta lucha es importante, como le mencionaba, como secretario general, defendiendo también a mi tierra y a mi comunidad. Reunión que tuvimos en Ruz de Navaque, decía que no nos afectaban a los campesinos, especialmente a los titulados, no, pero ya es para todo. Eso es como a la vez, es como una mentira que lo hace el gobierno a uno, como para que uno no salga a la defensa de la tierra. Nos cambia en harto porque eso pasa al banco y nosotros vamos a perder nuestras tierras. Eso va a beneficios para los ricos, no para nosotros. Se acabó, se acabó. La paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Fugaradial.org. Fugaradial.org. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas, jóvenes, pueblo cruceño. Hoy no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque algo está en riesgo. Está en riesgo la tierra, está en riesgo el territorio, pero sobre todo está en riesgo la vida. Nosotros somos Apizac, somos pueblos indígenas y sí, también vivimos en la ciudad. Y venimos a decir algo claro. La ciudad también es territorio indígena. Muchos creen que ser indígena es solo vivir en el campo, que al llegar a la ciudad dejamos de ser pueblos. Eso es falso. Nosotros caminamos en asfalto, pero venimos del monte. Vivimos entre cemento, pero nuestra raíz sigue en el territorio. No hemos dejado el territorio. El territorio vive en nosotros. Y desde aquí, desde la ciudad, también luchamos, también defendemos, también resistimos. La tierra no es mercancía, la tierra no es negocio, la tierra es vida, es cultura, es historia, es futuro. Cuando destruyen el bosque, no solo destruyen árboles, destruyen pueblos, destruyen memoria, destruyen posibilidades de vida. Sin territorio no hay futuro. Y lo decimos claro, lo que pasa en territorios como Tariquía, la Chiquitanía o la Amazonía nos afecta también en la ciudad. Porque el humo llega, porque el agua falta, porque la crisis nos alcanza a todos. Nos quieren dividir, nos quieren hacer elegir entre derechos individuales o colectivos, pero nosotros lo decimos claro, queremos ambos. Queremos educación, salud, oportunidades, pero también queremos territorio, cultura y autodeterminación. No somos objetos de política, somos sujetos de derechos, y vivir en la ciudad no nos quita eso. Apoyamos las autonomías indígenas, apoyamos a nuestros hermanos y hermanas que luchan por gobernarse en sus territorios. porque la autodeterminación no es un favor, es un derecho. Nuestros territorios, nuestras decisiones. Y exigimos al Estado que deje de poner trabas, que deje de frenar estos procesos. Hoy también estamos aquí para decir no a la ley 1720, no a la ley 1720. Porque es una ley que abre puertas al despojo, que favorece intereses económicos sobre la vida, que profundiza el extractivismo. Y lo decimos fuerte, exigimos su anulación. La ley no puede estar por encima de la vida. Un mensaje a toda la juventud cruceña, a los jóvenes de Santa Cruz, esta lucha también es suya. No importa si eres indígena o no, porque el futuro no se negocia. Sin territorio no hay futuro. Sin justicia no hay futuro. Sin vida digna no hay futuro. No se queden callados. No sean indiferentes. Hoy marchamos. Pero esto no termina hoy. Esto recién empieza. Seguiremos en las calles. Seguiremos organizados. Seguiremos defendiendo la vida. Y que se escuche claro en Santa Cruz. La tierra no se vende. La tierra se defiende. El territorio no se negocia. Nuestro futuro no se negocia. ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la lucha por la vida! ¡Viva! Muchas gracias. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que se ha convocado en rechazo a la ley 1720 en la ciudad de Santa Cruz, donde hay una importante afluencia de personas. Acá nos encontramos con una compañera de un liderazgo muy importante en Santa Cruz y le vamos a preguntar, ¿qué te convoca a esta movilización en Santa Cruz? Me convoca el amor que tengo hacia la naturaleza, hacia nuestra tierra, hacia nuestro territorio. Es como si yo como mujer trans no apoye a ellos, es como si pueda permitir que otra gente venga a decidir sobre mi cuerpo y mi territorio. Entonces mi convicción y mi defensa por los derechos humanos, por la defensa de las personas y sectores más vulnerables, y es que esta ley 1720, la verdad que vulnera muchos derechos, muchos derechos. Aquí también tenemos que estar apoyando a los indígenas, a los campesinos, porque sin tierra, sin territorio, no hay vida, no hay libertad, no hay derecho. ¿Cómo ves el territorio habitando esta ciudad como Santa Cruz? ¿Y por qué es importante también para la población trans esta lucha? Es que son nuestros territorios y hay que defenderlos. Yo vengo del área urbana, ya no vivo en la ciudad, pero me costó mucho llegar a la ciudad para ejercer el trabajo sexual. Y creían que ellos eran dueños y señores de estos espacios. Y nosotras nos enfrentamos, nos pusimos, dijimos, acá somos, esto nos pertenece también y hay que defenderlo. Lo mismo empatizo aquí con los compañeros, las compañeras indígenas, defendiendo su territorio, su tierra, nuestra tierra. Manifestándonos contra la ley 1720. Es importante que nosotros apoyemos esto, apoyemos a los territorios indígenas. Hay una marcha que en este momento se está llevando a cabo desde que está ya llegando La Paz, y son pueblos indígenas de Pando y Beni que están justamente en protesta en contra de esta ley que es la 1720. Justamente estamos defendiendo el Día de la Tierra de esta manera, en apoyo a la marcha valerosa que partió de Pando en defensa de los territorios, de las pequeñas propiedades campesinas, porque se estaba olvidando toda la lucha que han tenido los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, para defender su territorio, que es indivisible, inembargable, y que ahora con esta ley se borra con un dedo la Constitución, se la pasa por alto y se pone en riesgo, ¿no?, el futuro de las comunidades campesinas, comunidades indígenas, porque ahora pasa a ser el territorio como una mercancía. Entonces estamos preocupados porque no solamente les va a afectar a ellos, todo en su conjunto, la ciudad se puede ver afectada en un futuro, porque lo que se va a embargar no solamente es un pedazo de tierra, sino que se está embargando la biodiversidad que hay en ese territorio, el agua sobre todo, que es un recurso vital por el que estamos ahora produciendo, ¿no? Entonces es lo principal, ¿no? Que no podemos hacer una diferenciación entre campo, ciudad, bosque, ciudad, porque todo está unido, todo está conectado, entonces es una sola lucha por defender la tierra, el agua y el futuro, ¿no? ¿Por qué también es importante que en estas movilizaciones se articulen otras luchas como la de Tariquía, el tema del despojo a través de los incendios en la Chiquitanía y todo lo que está ocurriendo también con el tema tierras en Guarayo, otros territorios indígenas, pero también en la ciudad, ¿no? ¿Por qué es importante articular todas estas luchas? Todo está conectado. Lo que ocurra allá va a afectar directamente a las ciudades, porque las fuentes de agua, de producción de alimentos, todo está allá en esos lugares. Nos aseguran no solamente fuentes de agua, también el clima, la vida en general, ¿no? Es un recurso, el agua, que va a dar vida a las futuras generaciones, tanto del campo como la ciudad. Todo está conectado y creo que por eso tenemos que pronunciarnos, sea por Tariquia, sea por la Chiquitanía, defender nuestros bosques y el agua, ¿no? Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres en libres en medios libres. Fugaradial.org. Hola, hola a todas, todos, todes quienes se unen a esta transmisión por la abrogación de esta ley maldita, de esta ley Marinkovic. Estamos acá en la Plaza de Zapecho, estamos aquí acompañando ya las previas al inicio de una nueva jornada de marcha de los hermanos, hermanas de tierras bajas, ¿no?, o del norte amazónico, quienes han emprendido esta caminata. No es la primera marcha que emprenden, hay mucha experiencia que ya nos han ido compartiendo en jornadas anteriores en distintos medios hermanos, de los cuales también vamos a compartir algún material para que pues escuchen la voz de los hermanos y hermanas y veamos también cómo nos podemos convocar, cómo podemos acuerpar esta marcha. Ellos están preveyendo llegar la semana del 1 de mayo al Departamento de La Paz y esperamos que las organizaciones, las colectivas de compañeras, compañeros, compañeres, pues se activen, organicen y acuerpen esta marcha, ¿no?, que ya de por sí está un poco cansada. Sabemos que ellos y ellas vienen de tierras bajas, sabemos que el clima es muy distinto, sabemos cómo les va a golpear el clima en La Paz y pues van a necesitar todo el acompañamiento, todo el apoyo que podamos hacer desde las redes solidarias que nosotros sabemos entretejer muy bien. Así es, Gaby, nosotras hemos llegado el día de ayer, jueves, a dar el encuentro a la marcha a esta comunidad paseña de Zapecho. Y pues también hemos podido ver un cansancio en las compañeras, los compañeros. Hay guaguitas en la marcha, hay una bebé de 5 meses. Entonces el panorama acá es de una marcha cansada, pero también al mismo tiempo fortalecida y muy clara en las demandas que están, como ellos dicen, escalando hasta la sede de gobierno. Hoy vamos a también un poco amplificar las voces de las compañeras que están en la marcha y también los compañeros que están en este momento reunidos. selva donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra. Lo que sí podemos ver un poco también el panorama es un descontento, no solamente por los hermanos y las hermanas marchistas, sino también un descontento general. En todo este recorrido que hemos podido hacer desde la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, en Caranavi y ahora en Zapecho, hay un descontento general de la gente respecto a la falta de diésel, frente a los decretazos y también frente a esta intención, ¿no?, de privatizar y capitalizar los recursos naturales, ¿no? El pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta de las cosas, el pueblo se da cuenta de estos discursos, de todas estas declaraciones que se están haciendo, ¿no?, de intención de privatizar los hidrocarburos, esta intención de privatizar la energía, y pues poco a poco volver a una capitalización 2.0, ¿no? Así es, ¿no? Y arremetiendo como siempre de entrada hacia el territorio de pueblos y naciones indígenas originarias, que es lo que mejor saben hacer estos gobiernos ultra neoliberales, no sé si neoliberales, pero ultra conservadores también de derecha, que atentan contra la tierra, contra la vida misma en nuestros territorios, ¿no? Y eso es lo que están defendiendo los hermanos y hermanas marchistas. Vuelvo a convocar a la gente también que hasta ahorita tal vez no ha manifestado sus intenciones de apoyo a hacerlo ahora, porque es ahora cuanto más se necesita. Las compañeras están pues muy motivadas también, están convencidas de que este es el momento. Si esperamos un poco más, nos van a seguir lloviendo con más cosas y ya lo han demostrado, ¿no? La intención está clara. También llamar a la reflexión a distintas organizaciones ya más de base, como también han dicho los compañeros y compañeras en alguna oportunidad, a movilizarse también, ¿no? Porque las demandas son muchas y se tiene que escuchar al pueblo. No hay de otra. Este gobierno es alguien que no está dispuesto a negociar, pues esperemos también que no reciba con violencia la marcha y que deje de desprestigiar a la misma, ¿no? Hay una fuerte campaña de desinformación en plataformas, pues hay que ponernos también manos a la obra para bajar estas noticias falsas, ¿no? Si no estamos pudiendo acompañar la marcha, pues ya entrar a los perfiles, denunciar estas noticias como noticias falsas, movilizarnos también en ese nivel, porque los compañeros y compañeras lo que quieren también es eso, que se informe con la verdad, siempre nos decían, ¿no? Por eso es que estamos hablando, queremos que sepan lo que realmente está pasando. Entonces a esa tarea también nos llamamos y nos llamaremos y pues haremos algo al respecto. Así es, no llama la atención, pero es algo que ya vemos, ¿no? Especialmente en este gobierno y justamente cuando se trata de hacer la cobertura a los pueblos indígenas de tierras bajas por la defensa de la tierra y el territorio. En este momento hay un cerco mediático tremendo, no se está informando sobre la marcha, sobre las demandas de la marcha, y si se informa desde un lugar muy sesgado, muy racista, muy discriminatorio. Entonces es también tarea de todas y todos poder compartir las voces de las compañeras y los compañeros en primera persona, ¿no? Ya lo decía Gaby, la marcha en su conjunto en este momento está empezando a subir a La Paz. Se necesitan cosas, se necesita apoyo, se necesita obviamente compartir lo que está pasando, replicar y amplificar las voces, pero también en lo concreto se necesita abrigo, se necesita zapatos, se necesita frazadas, se necesitan carpas, se necesitan medicinas. Muchas de las compañeras y compañeros ya están con los pies, con ampollas, con calambres, están también resfriados. Nosotras les podemos decir que el clima ahorita por esta zona está bastante lluvioso, ha estado lloviendo durante estos días por acá, entonces se necesitan también pues abrigo, medicinas contra el resfrío, contra la fiebre. Para la altura, por ejemplo, recordarles que ellos viven en la planicie, ¿no? Por eso en la Amazonía, entonces ahí la altura es distinta y el mal de altura les va a pegar fuerte. Ellos ya están mentalmente preparados, pero eso no es suficiente, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias a quienes se conectan a esta transmisión especial desde la Fuga Radial. Vamos a empezar acá a escuchar las voces de nuestras compañeras y compañeros que están pues en esta marcha contra la ley 1720, esta ley maldita, esta ley denominada ley Marinkovic. Tiene inmensa selva donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin par. Morena, mi amor, bañada de sol, por eso yo te quiero, ay pandinita de mi corazón. Buenos días para todo el país, ¿no? Porque estamos al vivo ahorita. Gracias a Dios ya hemos amanecido un poquito más calmadita, gracias a una abuelita que nos ha estado aficionando con unos medicamentos naturales. Ya hemos amanecido un poco mejor, ya es otra vez con fuerza para seguir adelante luchando por nuestros derechos. Compañera, recordanos por qué es esta marcha. Esta marcha nosotros estamos haciendo para pedirle al gobierno, ¿no?, que anule la ley 1720, porque nos está cortando pues nuestro derecho como campesinos. Hermana, ¿a qué hora tienen previsto salir el día de hoy? Teníamos previsto salir a las 9 de la mañana, pero ahorita están en reunión viendo para poder organizarnos bien, para ver a qué hora salimos, porque supe que aquí los hermanos de Zapecho están preparando un desayuno, creo, y queremos salir de su desayunadito para así tener fuerzas para seguir adelante. Hermana, ¿cómo usted toma el recibimiento que han tenido de distintas comunidades? ¿Cómo les han recibido? Yo muy agradecida con las comunidades que han venido al paso del camino, siempre colaborando, ¿no?, con un plato de comida, un vasito de agua, con frutitas, cítrico, más que todo por estos lados se da, y siempre nos han recibido así, gracias a Dios, agradecerle a todas las comunidades, hermanos, de las comunidades que hemos estado pasando. Hermana, ¿por qué es tan importante la tierra para usted? Porque todos tenemos familia, y es importante para nosotros porque nosotros cultivamos, todo lo que cultivamos es para el sostén de la familia. Nosotros trabajamos el día a día en las tierras, sembrando, cosechando, para poder mantenerlo. Hermana querida, un mensaje a todas las personas que nos están acompañando, que están siguiendo, les están acompañando de alguna manera ustedes en el camino. Yo agradecerle a todas las personas que nos están acompañando, que nos están ayudando, que nos están apoyando de diferentes partes del país, ¿no? Hay buenos comentarios como también hay malos comentarios, ¿no? Y eso yo quería aclarar anoche mirando las noticias y leyendo. Podrían estar diciendo que nos están pagando, pero yo les aclaro, ¿no? No nos están pagando, a nosotros nadie nos está pagando, a nosotros nadie nos está patrocinando. Como yo le mostraba anoche, lo que nosotros venimos haciendo con todos los hermanos de allá, del lugar de donde venimos amontonando, es lata de cerveza vacía, que es el aluminio para poder vender. Hoy día en la mañana uno de nuestros compañeros, yo creo que ha ido a ver para ya no seguir cargándola, ¿no? Y de aquí en adelante igual vamos a seguir, yo les invito para que vayan y miren cómo nosotros vamos. Así que desmentir, ¿no? Que la gente no hable así, que se pongan nuestros zapatos como campesinos, que se pongan nuestros zapatos y que si quiere ver la realidad, que venga a seguirnos, que venga a mirar, que venga a sacar fotos, para que así no estén creyendo alguna prensa que están hablando falsos en contra de nosotros. Muy buenos días. Mi nombre es Don Cuno, soy el secretario de Tierra y Territorio de la Federación de Campesinos de Pando. Informarnos, ¿no?, a la opinión pública de que hace 18 días partimos de Cobija, departamento de Pando, con un pliego petitorio conciliado mediante un ampliado departamental referente a nuestra ley, la ley 157 modificado a la 1720. Nosotros estamos acá recorriendo ya 18 días. En el transcurso hemos tenido acercamiento del gobierno nacional, donde no se ha podido concretar tal vez algunos acuerdos en función a nuestro pliego petitorio. Tenemos dos pliegos petitorios consolidados con la Federación de Campesinos de Pando, nuestra regional Madre de Dios, nuestra regional Bacadíes del Beni. Entonces, uno, la anulación del proyecto, de la ley 1720. El segundo es la titulación de las comunidades con solicitud. En Pando existen más de 600 comunidades que están con inversión del Estado en sus tres niveles: municipio, gobernación y gobierno central. Entonces, nosotros estamos hoy en Zapecho, vamos a continuar la marcha. Hay posibilidades de acercamiento. También estamos muy abiertos para poder escuchar hasta dónde están considerando nuestras demandas. El tema de nuestra marcha no es político. Hay una unidad entre Beni y Pando, donde prácticamente es nuestra Amazonía, ¿no? Conforme lo marca pues nuestra Constitución Política del Estado, en el capítulo 8. Entonces, mucha información que queremos aclarar, de que nosotros estamos continuando justamente por la defensa de nuestros bosques, por la defensa de nuestra tierra y territorio. No queremos, vamos a luchar por la lucha histórica de la reforma agraria, vamos a luchar por la gran marcha del 90 por tierra y territorio, y hoy día, después de 26 años, estamos nuevamente marchando, pidiendo a nuestro gobierno que dé prioridad a la Amazonía, ¿no? A nuestra comunidad campesina e indígena, quienes de alguna u otra forma van a ser muy afectados con esta ley 1720. Y en el tema estructural, como organizaciones, lo mismo. Entonces, ese es el motivo. Nosotros enseguida estamos partiendo rumbo a la ciudad, a la sede de gobierno, pero siempre abiertamente para escuchar y hacer una mesa de diálogo, pero en el transcurso de la marcha. Compañero, ¿por qué es tan importante para ustedes defender la tierra? Es muy importante. De repente, en algún momento, hemos tenido la oportunidad de, en el primer diálogo que era la Ruiz de Navaque, le habíamos informado al viceministro de Tierra de que Santa Cruz no es Pando, Pando tampoco es Santa Cruz. No es, nuestra Amazonía tiene una vocación muy diferente. El club Pando nos da otra vocación a nuestra región amazónica. Nosotros vivimos o hacemos una actividad extractivista en función a la recolección de castaña, goma, azaí. Entonces, nosotros tenemos extensiones que han considerado en el saneamiento también para el sustento de nuestras familias económicas. Entonces, Pando no considera en su totalidad para realizar agricultura, pues, ¿no? Nosotros tenemos otra vocación. Y es demás, para preservar nuestro bosque, conservar nuestra fauna. Entonces, en función a eso, nosotros queremos que se anule esta ley 1720. Otro tema bien importante y álgido para ustedes es el tema de la castaña. Compañero, cuéntenos cuál es la situación de la producción de la castaña y el precio también. No está en nuestro pliego petitorio, pero sí es una gran problemática el tema de la castaña, porque ustedes todos conocen de que el Pando tiene el 85% de producción, el Beni está con un 10% y Xiamas con un 5%. Entonces, este año hemos tenido mucha producción y los precios han bajado, ¿no? Entonces, también pedimos al gobierno nacional de que se pueda realizar, implementar un mecanismo de transformación y también buscar el comercio, digamos, ¿no? Para que pueda haber un poquito más incremento de precio de la castaña. ¿Por qué es tan importante para ustedes la producción de la castaña? Ya nos decía la cantidad o el porcentaje de producción que se tiene en este departamento. pero eso traducido a la vida de ustedes como campesinos, ¿cuál es su importancia? Nuestra importancia, justamente estamos realizando esta marcha es por eso. Esta ley 1720 está nomás aceptando para que haya mucha deforestación. Quieren ampliarse nuestras. En Pando, por ejemplo, existen más de mil propiedades, pequeñas propiedades. Tenemos 1.370 pequeñas propiedades, tenemos 370 medianas propiedades. Al existir esta conversión, prácticamente van a ampliar su espacio territorial. Eso indica la constitución política, la 394. Entonces, por eso que estamos acá nosotros, porque hay mucha deforestación, mucha reducción de producción de castaña. Entonces nosotros estamos para defender justamente nuestros bosques, ¿no? ¿Qué mensaje le diera a la población que está acompañando de alguna manera esta marcha y también a las autoridades que ya tienen que hacer algo, ¿no? Pedirle a las autoridades nacionales, a nuestros legisladores, ¿no? No solo de Pando y Beni prácticamente, y todo el país, de que apliquen las normativas. Nosotros no estamos de acuerdo de que se pueda de repente actualizar o proponer en función a las demandas nuevas leyes, nuevas normativas, nuevos decretos, pero que se cumpla la constitución política del Estado. En el artículo 30, párrafo 15, es claro que deben consultar, previo una consulta, a los pueblos indígenas, campesinos, a la ciudadanía en general, buscando un mecanismo. Entonces nosotros quisiéramos de que en adelante puedan hacer esa consulta y no sacar leyes normativas cuando afectan a los pueblos. Nuestro país es un país intercultural, tiene diferentes pisos ecológicos. Entonces en este caso con esta 1720 Pando, la Amazonía ha sido nomás afectado, ¿no? Y bueno, aprovechar la oportunidad para agradecer a este pueblo de Zapecho y los pueblos que hemos pasado, las comunidades, nos han estado apoyando, nadie nos está financiando, las propias comunidades campesinas de Pando y Beni están aportando para sus marchistas de a lo que puedan, y el gran aporte de las comunidades que han realizado, ¿no? Frutas, alimentación, y también este bonito Zapecho acogedor. Entonces agradecer a todas las autoridades sindicales como autoridades de municipio, ¿no? Muy buenos días, ¿no?, a toda la población boliviana. Mi nombre es Vivian Palomé Quirino, soy secretaria ejecutiva de la Federación Campesina Regional Vacadía, ¿no?, perteneciente al departamento Beni. Bueno, el motivo de la marcha, pues, no, ya como es de conocimiento de todo el país, nosotros venimos con una postura clara, la cual es la anulación de la ley 1720, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, pues, ¿no?, de que esta demanda nuestra se pueda cumplir, ¿no?, tomando en cuenta de que para nosotros esto es un atentado a los intereses del sector campesino, ¿no?, más que todo a los intereses de la Amazonía, ¿no?, porque nosotros, pues, no tenemos, pues, la misma vocación que el resto del país, ¿no? Entonces tenemos un trato especial de manera constitucional, porque bueno, nosotros como campesinos indígenas de esa parte del país, o sea, sabemos cómo manejar nuestros bosques, ¿no? Sabemos cuál es la vocación de nuestras tierras también. Hermana, ¿cuál es esa vocación de las tierras? Ya, nosotros, por decir, no es lo mismo, digamos, que como le decía, ¿no?, en Santa Cruz o en otra parte del país. Nosotros somos recolectores. Entonces, por ende, es que necesitamos, digamos, siempre preservar, resguardar nuestros territorios, porque nosotros no hacemos, digamos, monocultivo, ¿no? Nosotros hacemos es recolección de los productos naturales, ¿no? Y lo poco que hacemos es para subsistencia en el tema agricultura, sí hacemos, pero de manera tradicional para la subsistencia de nuestra familia o también el mercado local, ¿no? Pero la mayor parte de nuestros territorios se conservan porque vivimos de la recolección, como le decía, de los recursos naturales como azaí, majo, la castaña, que es un producto muy importante que mueve toda la región amazónica. Eso también, digamos, es parte de nuestro diario vivir en la zafra que llega cada fin de año. ¿Cuál es la situación actual del tema de la castaña en sus territorios? Mire, nosotros lamentablemente decimos así porque lamentable porque el gobierno en este año que estamos ya culminando esta zafra no ha tenido tampoco la capacidad. Nosotros hemos hecho nota tras nota haciendo llegar al gobierno para que baje una comisión y pueda dar solución al precio O sea, que busquen la manera de cómo mejorar el precio, pero al final y al cabo ahorita el precio de la caja de la castaña está por los suelos allá. Y cuando los productos de la canasta familiar están por las nubes, entonces es una desigualdad total, y eso nos preocupa a nosotros como mujeres campesinas, indígenas y toda la región allá, porque todos nos movemos en base a lo que circula, ¿no? La economía en base a la castaña, ¿no? Es una cadena de que, bueno, gana la lavandera, gana el taxista, gana el transportista, gana el campesino, el indígena, ganamos todos. Pero en estos momentos el que más gana es el empresario, porque es el que gana la mejor parte, y nosotros, el que entra al monte y hace la recolección de la castaña, el que arriesga la vida, el que arriesga todo. Entonces incluso algunos quedan ahí, mueren, pero nadie ve eso, ni siquiera hay por parte de los empresarios hay alguna indemnización, a veces no hay nada, pero sin embargo somos los que menos recibimos. No, pero estamos así, y el gobierno tampoco ha puesto sus oídos para ello, para buscar solución. En concreto, hermana, ¿qué es lo que les están pidiendo al gobierno respecto al tema de la castaña? Nosotros, pues, lo que al menos yo diría, de que el gobierno tiene que buscar políticas de cómo mejorar a nivel internacional. O sea, donde el valor del precio para nosotros no nos venga el empresario, digamos, que es el que monopoliza el precio, y nos diga a los campesinos indígenas, no, está tanto, en el mercado internacional está tanto. Ahí es donde tiene que entrar como rol el gobierno nacional a decir, no, o sea, el precio es este. Y por ende se tiene que pagar, digamos, un precio justo para el campesino, para el indígena, para el sabrero y para toda la población que trabaja ese trabajo, ¿no?, en el tema de la castaña. ¿Qué le dice la población que está acompañando la movilización? Mire, yo quiero agradecerle a todos mis hermanos, hermanas de Pando y Beni, ¿no?, en este caso de nosotros como vacadienses, ¿no?, que están, hasta ahorita usted puede ver la energía de nuestros hermanos, gracias a Dios también. Tenemos el recibimiento de nuestros hermanos en cada pueblito, ¿no?, y eso es importante, eso nos da fortaleza. Hermanas, desde aquí yo les digo a todas las mujeres, pongámonos las pilas, siempre como lo hemos hecho desde nuestros hogares. Somos las mujeres, pues, las que, como decimos, las que manejamos el hogar, ¿no? Entonces somos las maestras, somos las economistas, o sea, buscamos cómo de la cosa en el hogar. De la misma manera, ahora estamos, pues, aquí de pie estamos. Yo estoy muy agradecida, si ustedes pueden observar, hay más de un 40% de participación de mujeres en esta marcha, y están firmes nuestras hermanas, aunque estén con los pies ampollados, doloridas, con fiebre, con gripe, pero están aquí, y eso es importante, y eso es lo que el gobierno no da, y a mí me, créanme, de que me molesta. Me siento frustrada a veces porque no, el gobierno no se pone ni un momento en nuestros zapatos, de nosotros. A mí me gustaría que él venga y baje y esté con nosotros bajo lluvia, bajo sol, marchando para hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, no nos pesa, lo vamos a seguir haciendo hasta que él dé solución a nuestras demandas. Muchísimas gracias, compañera. Bien, hemos escuchado aquí a nuestra compañera Vivi. Sí, le hemos escuchado a la hermana Vivian, quien ha dado este reportaje. Ya nos estamos preparando para continuar con esta jornada de movilización. Son palabras realmente, no las quiero decir duras, pero sí son palabras que nos tienen que llevar también a la concienciación de cómo acompañamos estas luchas. Sabemos que el gobierno, que estas instancias de toma de decisión, no lo van a hacer por su propia voluntad. Y para que esto que ellos y ellas están buscando, están pretendiendo, también necesitan el acompañamiento y apoyo de estas otras luchas que se sostienen en estos otros territorios, ¿no? Porque la demanda también es justa. Así es, y justamente mientras nuestra compañera Vivian hablaba, hemos escuchado de fondo unos aplausos y unos petardos, y es pues que la gente de Zapecho se ha organizado para que darles una comidita, un majadito. Han podido desayunar los y las compañeras de la marcha y estaban aplaudiendo a las compañeras y compañeros que les han pues dado este desayuno. Ahí podemos ver la solidaridad de los pueblos, podemos también ver que realmente solo el pueblo salva al pueblo. Están ya en este momento, la marcha está empezando a organizarse para partir. Ya se están organizando entre las regiones para hacer recoger las cosas y empezar a levantar campamento. Hermana Villa, nuevamente con usted, si nos puede compartir ¿Qué esperan de esta jornada? ¿Cómo empieza? Miren, nosotros empezamos, gracias a Dios, con los ánimos todavía fuertes, ¿no? Y vamos a continuar la marcha, bueno, hasta donde se ha determinado descansar también, ¿no? Tomando en cuenta también la salud de nuestros hermanos, pero bueno, lo importante aquí es que Dios nos está dando la fortaleza, con, más que todo en el tema salud, y seguimos, ¿no? Con los pies, ¿no? Y firme para poder seguir la marcha. Muchísimas gracias, hermana. Hermana, ¿cuál es la demanda? La demanda es pues la anulación, ¿no? El punto principal aquí es la anulación de la 1720, entonces en eso no vamos a desmayar, queremos que se anule esa ley, al completo, no queremos parte, queremos la anulación y ahí llevamos. ¿Cuántos compañeros y compañeras están ahorita componiendo esta movilización? Nosotros tenemos pues al pie más de 2000 personas, ¿no? Aquí es marchista, entonces, y cada día se van sumando también. En la noche tenemos hermanos que se van sumando también, hermanos indígenas, y eso es importante. Y así sucesivamente, aquí para adelante ya la unificación es distinta, ¿no? La gente que se va acoplando también al pedido, ¿no? Que creo que para el país es importante esto, y sobre todo para el respeto que tiene que existir de parte del gobierno hacia los pueblos indígenas, originarios, campesinos. ¿Algún mensaje a todas aquellas personas que están siguiendo esta transmisión en vivo? Bueno, queremos indicarle de que, bueno, hay mucha gente de que sí, ¿no? Está de acuerdo y apoya porque sabe que lo que pedimos es justo, ¿no? Entonces, pero también hay gente de que está diciendo otras cosas y a ellos pues nuestro respeto, ¿no? Pero también que respeten nuestro movimiento porque sí, no es, este movimiento no es pagado, no es político, no es manejado por nadie, este es manejado por nosotros mismos porque sale de nosotros, es el sentir de nuestra gente, de nuestra base. Y como dirigente nosotros estamos ahí como punta de lanza para poder hacer cumplir todos los mandatos que nos dan nuestra base, siempre resguardando el patrimonio que es de nosotros como es nuestro territorio. Hermana, se está difundiendo la noticia de que el gobierno ya ha acordado la implementación de esta ley en su reglamentación con la SIDOP. Mire, nosotros lamentamos, yo le digo desde aquí, lamentamos, y como mujer yo lamento que haya determinaciones así por dirigente, porque eso es ser malos dirigentes, sin convicción, porque nosotros como dirigentes estamos para acatar las determinaciones, las bases, y para velar los intereses de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. Así que yo lamento mucho y la verdad nosotros sí como campesinos, como marchistas que estamos a la cabeza hasta ahorita no tenemos ni un acuerdo, así que descartamos toda situación de acuerdo, porque aquí lo fundamental es lograr de que se anule esta ley, ¿no? Entonces eso para nosotros es importante. Muchísimas gracias, hermana. Vamos a seguir conversando con más compañeros, compañeras que en este momento asumen la representatividad de esta movilización. Estamos con el hermano Yeri, vamos a conversar, que es parte del pueblo amazónico Pando. Hermano Yeri, por favor, estamos iniciando una nueva jornada de manifestación. ¿Cuál es la demanda principal? ¿Cuántas comunidades están aquí presentes? Bien, muy buenos días, agradecer por la entrevista. Nosotros como marchista, como hoy ya va a ser 17 días que hemos partido desde Pando, donde el principal objetivo de aquí del sector campesino es esta ley, la 1720, la que perjudica al departamento Pando. ¿Por qué digo perjudica? Porque allá tenemos más de 600 comunidades con solicitud de dotación de tierra que no están tituladas, que no tienen resolución de asentamiento, pero tienen inversión de los tres niveles del Estado. Ya es ahí por eso con la regional, Madre de Dios, la provincia de Batadíes, estamos ahorita presentes rumbo a la sede de gobierno para ser escuchados, ya que el gobierno hasta el momento no nos soluciona, pese a que ya le entregamos en documento nuestros pliegos y hasta el momento no tenemos respuesta. Han bajado comisiones a mesa de diálogo, pero han venido a los viceministros sin poder de decisión. Ya, y esto pues se ha roto el diálogo hasta que bajen ya sean los ministros correspondientes o si no el mismo presidente a solucionar este problema, que no es solo de Pando, que no es solo de Beni, es a nivel nacional este problema, donde perjudica directamente al sector campesino. Compañero, la movilización, como tú decías, ya es mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante para ustedes la anulación de esta ley? Ya, vuelvo a reiterar. ¿Por qué es tan importante esto? Ya que en Pando es un trato especial. Pando es amazónico, el norte amazónico. Nosotros somos extractivistas de los frutos amazónicos en Pando, ¿ya? Donde lo que le mencionaba ahorita, tenemos más de 600 comunidades con solicitud de dotación al INRA, ¿ya? Y es ahí donde tenemos barraqueros, donde tienen tierras de 40.000 hectáreas, 60.000 hectáreas, dentro de esa área tenemos hermanos campesinos, tenemos comunidades consolidadas más de 10 o 15 años, donde hay colegio, hay tinglado, hay antenas de dentel, hay viviendas del gobierno, pero no tienen ni resolución de asentamiento. Pero al contorno tenemos a esos barraqueros que en su debido momento, que ahorita ya están conformando sus carpetas para de mediana, pequeña a mediana propiedad o empresarial, solicitar. Por eso es que nosotros como PANDA, ahorita la mayoría que están aquí los hermanos, solo tienen solicitud de dotación de tierra ante el INRA, nada más. Por eso es que PANDA decidió partir del norte amazónico rumbo a la sede de gobierno en protesta, ya que esta ley, la que dice Branco Marinkovic, que no afecta al sector campesino, puede ser que no afecte a su departamento de Santa Cruz, pero a nosotros como PANDA Beni sí está afectándonos. Compañero, han dicho que la CIDOB ya ha firmado un acuerdo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Justamente para aclarar esto a la prensa y a nivel nacional, ahorita el gobierno está ya dando el discurso que la marcha se ha levantado. Falso, totalmente. Esta es la tercera o cuarta vez que el gobierno está mintiendo, ya que en Rurrenabaque también había dicho que había negociado, había firmado acuerdo tanto con la provincia de Ballivián, con la Vacadía, que ya se habían regresado esos hermanos a sus comunidades. Totalmente falso. De eso de ahí están ahorita aquí en la marcha. Ahora de los hermanos indígenas. Hay un acuerdo que está circulando en las redes sociales, que han firmado un acuerdo donde justamente hoy en la tarde se están sumando sectores indígenas de esta zona. El lunes se están sumando otros indígenas que ya nos hicieron llegar sus resoluciones que han tenido internamente para respaldar esta marcha y ellos sumarse a esta marcha rumbo a la sede de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que parece que la cabeza de los indígenas, la confederación, ellos están haciendo su negociado, pero los hermanos, las bases, ya se han autoconvocado, ya han tenido ampliado y se van a sumar a esta marcha. Lo decimos por fuente mismo que tenemos documentos ya, resoluciones que nos han hecho llegar a nosotros como marchistas, haciéndonos conocer que se van a incorporar a nosotros. ¿Para cuándo llega la marcha a La Paz? No tendría ahorita, y eso también quisiera aclarar a la población, que están diciendo que nosotros vamos a estar allá el primero de este mes que viene en el Cabildo. Totalmente falso, hermano. De nosotros como sector campesino ya hubo el Cabildo. Si ustedes bien saben, la Confederación de Campesinos ha llevado un Cabildo ya hace creo que unos 15 o poquito más, 10 atrás, donde se ha llevado ciertas determinaciones, pliego, que cumple el presidente. Nosotros entonces no vamos a participar del Cabildo como marchista, como departamento PANDA, como Beni, no vamos a estar presentes. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar allá? Sería además de irresponsable decir voy a llegar mañana o pasado mañana. Todo va a depender de los compañeros también en el aguante, informarle que ya es otro clima también para nosotros. Venimos del oriente, donde es 38 grados, 40 grados allá la calor, a este clima de acá que ya es bajo cero a veces en la noche. Es muy diferente, tenemos que cuidar también la salud, pero eso no quiere decir que no vamos a llegar a la sede de gobierno. Puede ser que lleguemos de aquí unos 5 días, 6 días o 3 días, dependiendo los hermanos también que vienen acompañándonos, los hermanos marchistas. Compañero, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen a las distintas organizaciones sociales? Mire, como esto es a nivel nacional y al menos el sector campesino, que se sume a esta marcha, a esta necesidad del sector campesino, ya, porque no es solo PANDA, es a nivel nacional este pedido que va a perjudicar, que se sumen las otras 7 departamentos, porque ahorita tenemos a PANDA, Beni PANDA, a los otros departamentos que se sumen a esta marcha y que hagamos fuerza a nivel nacional, ya que nos han llamado, están los interculturales también apoyándonos, ellos también desde el lunes ya están tomando sus medidas de presión contra el gobierno, contra esta ley. Para aclarar a la población también, nosotros no estamos en contra de este gobierno pidiendo su cabeza, ya, su renuncia. No estamos como marchista, como PANDA, sino que el gobierno haga caso a su pueblo, haga caso al sector campesino, ya que antes él de promulgar una ley, revise bien pues, si fue socializado, si fue consultado, si ha bajado a distintas regiones para socializar X ley y así posteriormente él promulgarlo. Sino él sabiendo, el presidente, que esta ley, la 1720, no fue socializado en los departamentos, aún así lo promulgó, porque esto va a favorecer a los empresarios, pues directamente vamos a decir a Santa Cruz, ya que ellos, a ellos no les afecta, pero a nosotros como departamento Pando nos está afectando, hermano. Hermano, ¿por qué es tan importante la tierra para ustedes? No, ya le decía hace ratito, hermano, somos extractivistas. Es muy distinto al departamento de La Paz, es muy distinto al departamento de Beni. Ya somos, nosotros vivimos de la recolección. Ya nosotros en Pando no hay la deforestación, o no hay así como las pampas, como parte del Beni en Santa Cruz o Tarija, no tenemos. Nosotros vivimos del extractivismo, hermano. Por eso es tan importante nosotros cuidar nuestros bosques, cuidar nuestra Amazonía, y más que todo con esto de aquí, para terminar, que se anule esta ley, porque va a ser perjudicado el sector campesino, en especial el norte amazónico. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma nortal, es mi tierra un paisaje de bello color. Tiene inmensa selva donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical. Querida tierra sin par, morena mi amor, bañada de sol, por eso yo te quiero. Ay, Pandinita de mi corazón, brindo esta canción a mi suelo natal, y con mucha alegría ayudadme a decir viva Pando, mi amor. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma nortal, es mi tierra un paisaje de bello color. Tiene inmensas selvas donde ruge el jaguar, tiene su palmera de belleza tropical. Querida tierra sin par, morena mi amor, bañada de sol, por eso yo te quiero. Ay, Pandinita de mi corazón, brindo esta canción a mi suelo natal, y con mucha alegría ayudadme a decir viva Pando, mi amor. Buen día, ¿cómo estás? ¿Te puede presentar, por favor? Muy buenos días, hermano. Mi nombre es Edgar Carpio Chávez, secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Huaca 10. Ya, don Edgar, estamos ahorita aquí en el centro de acopio de la central Yucumo. Estamos precisamente en la avenida, los compañeros están aquí un tanto dispersos, estamos todavía descansando, preparando las cosas. ¿A qué hora han llegado? ¿Cómo ha sido la llegada a Yucumo? Hemos llegado aproximadamente a las 2 de la mañana, con lluvia, y bueno, no, como ya la hora muy avanzada, hemos tenido que buscar dónde, ¿no?, podernos alojar, pero ya hasta esta hora estamos juntándonos con todos los hermanos para poder estar en un solo lugar. Y bueno, en relación a la marcha, siempre con los problemas logísticos, ¿no? Porque ustedes saben, nosotros nos proveemos de la alimentación, de nuestro quehacer de cada día, es mediante el apoyo de nuestras bases, el apoyo de algunas personas de buen corazón que también se acercan, ¿no?, y nos ayudan de alguna manera. Ya, ¿cómo están haciendo con el tema de la comida? ¿Están cocinando? Con el tema de la comida, gracias a Dios, como le decía inicialmente, ¿no?, hay personas de buen corazón, nuestras mismas comunidades, mediante sus delegados también han hecho llegar artículos de primera necesidad, no en gran cantidad, ¿no?, porque también eso nos genera un problema en el tema del transporte. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, sí, hemos venido, como se dice, ¿no?, proveyéndonos de la alimentación. Don Edgar, la gente se está preguntando, ¿por qué marchan los campesinos del norte amazónico y el resto de las organizaciones se está respaldando, está saludando, pero no están marchando? Sí, bueno, es de conocimiento público, no es conocimiento de todo nuestro país, de que el gobierno nacional, a través de una ley que no fue consensuada, principalmente con nuestro sector, que es la ley 157, ahora 1720, Lamentablemente esta ley, al no ser consensuada, pues ha generado diferentes observaciones por parte de nuestras bases. Y también, ¿no?, en la parte jurídica hemos tratado de que nos apoyen para ver el fondo de esta ley. Pero con la explicación necesaria hemos llegado a la conclusión de que va a perjudicar a nuestras tierras comunitarias de origen. Ya, y a las tierras de los campesinos. Sí, exactamente, ¿no?, a las tierras de los campesinos, tanto campesinos como indígenas. Don Edgar, ¿cómo está actuando el gobierno con las organizaciones campesinas del norte amazónico que están marchando? Hemos tenido ya dos reuniones, una en la población de Renavaque y otra en este intermedio de esta población que es Bello Horizonte. Sí, gracias, ¿no? Bello Horizonte. En la primera, lamentablemente, no llegamos a ningún consenso, pese a que creo yo que con irresponsabilidad, ¿no?, la Comisión de Ministros ha publicado un documento donde pareciera o hacen notar de que parte del Beni en relación a la provincia de Vacadía ya había firmado un acuerdo, lo cual hemos aclarado el día de ayer en la reunión que hemos tenido en Bello Horizonte, o algo así es el nombre, van a disculpar. Hemos aclarado y hemos pedido a la comisión de que, así como han sido capaces de publicar un documento que no corresponde, un documento mentiroso, entonces de la misma manera también que pidan disculpas a nuestro sector de haber vertido mediante ese documento un acuerdo el cual no ha existido en ningún momento. Nuestra estructura orgánica desde abajo nos ordena, nos da pasos a seguir. Como decimos nosotros, tenemos mandatos. Y dentro de esos mandatos y nuestra estructura hay personas responsables para hacer este tipo de acuerdos o llevar adelante reuniones con consenso. En ese sentido, mi persona no ha firmado ningún documento, lo cual lamentamos, ¿no?, que haya personeros del gobierno. Don Edgar, ¿qué le dice al resto de la población en las ciudades sobre esta marcha? Decirle a todo nuestro pueblo, a todo el país, a todos nuestros hermanos del campo, de todo Bolivia, de que gracias a Dios hay personas de buen corazón. El sector transporte, ¿no?, en toda la carretera, los transportistas que normalmente trajinan estas carreteras por las cuales nosotros estamos andando, nos han llegado con agua y algunos alimentos, ¿no?, que han sido de beneficio para nuestros hermanos. Hemos tenido bastantes problemas con el tema del asfalto y el calor, el sol, como decimos, ¿no?, exageradamente fuerte. La mayoría de nuestros hermanos están con los pies ya reventados, con ampollas, y bueno, pero así seguimos con esa fuerza, con esa fortaleza de llegar a la ciudad de La Paz y que el gobierno nacional, a través de nuestro presidente, nos escuche y que esta ley sea derogada. Ya, muy bueno, buenas tardes, ¿no?, bueno, a toda la población boliviana. Quien les habla es Vivian Palomé Quirina, secretaria ejecutiva de la Federación Campesina de la provincia de Vacadíes y también primera coordinadora del bloque, ¿no?, de organizaciones del norte amazónico de Bolivia, BOCINAP. Ya, entonces queremos manifestarle de que, bueno, justamente ahorita ya nos encontramos, ¿no?, aquí en Yucumo, bueno, una parte, ¿no?, de la marcha, porque nuestros hermanos de Pando están todavía un poquito atrás, porque, bueno, siempre el tema logístico, el tema de los espacios donde poder alojarnos es lo que nos hace mover, ¿no? Entonces, aparte de la madrugada se ha llegado hasta acá, hasta este pueblo, y bueno, estamos aquí, ¿no?, tratando de poder acomodar en el tema de alimentación más que todo. Oye, Vivi, la gente se está preguntando por qué marchan los hermanos de Pando y no los... No el resto de campesinos. ¿Cuál es la peculiaridad de las familias campesinas de Pando? Mire, para nosotros como amazónicos, más que todo, ¿no?, le vamos a hablar al país como amazónicos, porque Pando, Vallivián, Vacadíes, en el caso nuestro como Vacadíes y Turralde del departamento de La Paz, somos los amazónicos. O sea, ¿cuál es la preocupación de nosotros más que todo como parte de la Amazonía? Bueno, para nosotros es muy importante la defensa de nuestras tierras, de nuestros territorios, porque así como hoy la defendemos, en su momento también nuestros padres, nuestros antepasados también la pelearon con marcha, con medida, para poder conquistar esta tierra, de que, bueno, nosotros no tenemos la misma vocación de otro departamento, ¿no?, del país. Así que para nosotros es muy importante poder conservar estos territorios que nos ha costado, que ahora somos libres, ¿no? Porque, bueno, si regresamos unas décadas atrás, ¿no?, nuestros padres han vivido con una vida muy extremadamente sometido a los patrones, bueno, a ser siempre peones, ¿no?, de los empresarios. Así que en ese sentido, para nosotros es muy importante defender, y lo vamos a seguir haciendo ahora más que nunca, nosotros como mujeres también a la cabeza, para cuidar nuestra casa, porque es el territorio, es nuestra casa de nosotros, porque de ahí sale el alimento, la medicina, bueno, y todo, ¿no?, lo que tenemos como regalo de la naturaleza, regalo de Dios. Así que en ese sentido, esa es la preocupación de nosotros. Eso, digamos, es la particularidad que tenemos en el cuidado de nuestra Amazonía. Es más, lo importante que tenemos es de que la Amazonía es el pulmón de Bolivia, o por qué no decir del mundo. Así que eso es el cuidado. Cualquiera puede decir que nosotros estamos peleando algo de repente, no, sin sentido, y no es así. Tenemos muchas causales para poder pelear nuestro territorio, nuestra Amazonía, nuestros bosques, y lo vamos a seguir haciendo por esa y muchas razones que tenemos. Doña Vivian, entonces, si la tierra se convierte a mediana, los empresarios, los barraqueros del norte amazónico van a recuperar sus territorios, ¿y eso cómo sería? ¿Cómo va a llegar a ser la vida de las comunidades si eso pasa? Precisamente esa es la preocupación, ¿no? Porque si bien, digamos, ahorita, digamos, lo que menciona, ¿no?, el gobierno a través de esta ley, es que eso para nosotros va a ser algo de que nos va a sacar, digamos, ¿no? No va a ayudar con los créditos y todo eso. Nosotros sabemos de que, bueno, por vocación nosotros acá somos más extractivistas, ¿no? No somos para trabajar con crédito, otras cosas. Entonces el temor de nosotros es el que nuestros hermanos, bueno, esta ley le abre pues a poder mercantilizar las tierras, ¿no? Y cuando eso ocurra, tienden a desaparecer nuestras comunidades, ¿no? Entonces volveríamos nosotros a ser sometidos nuevamente a trabajar con los patrones. Entonces, ¿ya con qué derecho pudiéramos reclamar si nosotros mismos, como dice la ley, voluntario, ¿no? Pero dentro de todo el sector pues existe, ¿no?, esta situación de que de una u otra manera, estratégicamente, el gobierno, camuflando toda esta situación, quiere hacer, ¿no?, esto de poder llegar y entrar a las comunidades y a los pueblos indígenas. Para aclarar, doña Vivian, usted dice nosotros somos extractivistas, pero en realidad se está refiriendo que hace recolección. Sí, no, sí, la verdad es que sí, somos recolectores de los recursos naturales como azaí, majo, castaña, ¿no? Entonces vivimos de eso, y bueno, más que todo por reservar, ¿no?, la naturaleza, por conservar la naturaleza, ¿no?, nuestros montes, bueno, nuestro bosque, más que todo, que tenemos acá como Amazonía. Doña Vivi, ¿cómo ha sido esta última zafra de la castaña? Usted se la ha visto mucho en los medios y ha habido un gran conflicto, ¿no? ¿Quién gana siempre de la zafra de la castaña? Mire, justamente ese es uno de los temas muy importantes para ver de que, bueno, si bien en su momento también, ¿no?, hemos logrado, digamos, ya tenemos las tierras, pero sin embargo, de una u otra manera, el empresario, el que tiene plata, el pudiente, sigue sometiéndonos, porque es una élite que, bueno, va y monopoliza los precios, y de esta manera, hasta ahorita, nuestros hermanos de Pando, que todavía tienen castaña, están vendiendo su producto a precio de gallinas a precio de gallina muerta, ¿no? Entonces eso es algo de que nos preocupa, y nos preocupa más porque el gobierno, desde que ha entrado, no ha tenido la capacidad. Hemos estado también en bloqueo por el tema precio, no ha tenido la capacidad, nos ha mandado unos técnicos que no han dado solución para nada. Se ha hecho compromiso de que los empresarios paguen un precio justo, ni eso se ha cumplido. Entonces eso es uno de los que nos motiva y nos hace ver de que el gobierno nunca va a gobernar para nosotros. Desde que ha entrado está gobernando en favor de los empresarios, de los terratenientes, de los barraqueros y de los ganaderos, o sea, de toda la gente que puede y que quiere seguir acaparando. Doña Vivian, ¿cuál es su mensaje para el resto de la sociedad en las ciudades, la gente que está preguntando y quiere apoyar también la marcha? Mire, nosotros, yo le quiero dar un mensaje como mujer a usted, hermana, hermano, boliviano, no le hablo como, le hablo como hermano, como boliviano. Si bien nosotros somos de esta parte del país, somos los protectores, y ustedes tienen que valorar el gran esfuerzo que hacemos nosotros por décadas. Venimos cuidando esta reserva. Para nosotros esto es el patrimonio, y el patrimonio como pulmón. Y ya lo decía anteriormente, como pulmón, que eso le permite a usted, boliviano, boliviana, respirar un aire puro aún acá en nuestro país. Ya entonces yo quiero llamarle a la reflexión a todos. Si no vamos a apoyar, también no estemos criticando, ofendiendo, ¿no? Bajo la red, a través de las redes sociales. Y ahí a la población solidaria queremos pedirle de que puedan hacer llegar sus ayudas. Si tienen, son de buen corazón, háganos llegar sus ayudas, ¿no? Que va a servir para cada uno de los hermanos, hermanas, que aún dejando desde allá, desde sus comunidades, a sus familias, a sus niños, están aquí porque verdaderamente estamos velando y estamos resguardando nuestro territorio, patrimonio de nuestros hijos, no de nuestras futuras generaciones. Ya, y para culminar, yo quiero agradecer siempre a Dios porque, bueno, de una u otra manera nos está ayudando a través de las personas, agradecido, ¿no? Con los hermanos también, nuestros hermanos de Pando, queremos manifestar que esta es una sola petición, es una sola demanda para toda la Amazonía, así que nosotros seguimos firmes y, bueno, hasta la última consecuencia. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Aizar Agustín Moreno, soy secretario ejecutivo de la Central Florida, de la Regional Bacadía, ¿no? Don Aizar, ¿cuál es el motivo de que la Central Florida esté movilizada en esta marcha? Ya, la Central Florida, a través de nuestra Federación Regional Bacadía, siempre, ¿no?, viendo la necesidad, porque esta ley 157 está violando los derechos condicionales que tenemos como región amazónica. Ya, y no estamos de acuerdo con esa ley, por lo tanto, todo en conjunto la Amazonía con el departamento Pando hemos decidido protestar en contra de esta ley y queremos que el gobierno adrogue esta ley. ¿Cómo se transformaría la vida de las familias campesinas de no abrogarse esta ley, ¿no? De que el gobierno logre mantenerla. En primer lugar, atenta contra la vida orgánica sindical de nuestro sector campesino dentro de nuestra región. ¿Por qué? Porque la Amazonía no tiene la vocación de trato como los demás departamentos. La Amazonía tiene el trato de recolección de los frutos amazónicos, recursos naturales que vienen del bosque. ¿Ya? Entonces, esa vocación tenemos. Se produce la producción agrícola, pero en pequeña escala, solamente para sustento familiar. Siempre protegiendo la Amazonía, hemos sido los protectores, los amazónicos de los bosques, y no estamos de acuerdo que hoy en día esta ley atenta a que vengan empresarios a defender nuestra Amazonía. Nosotros hemos sido los guardianes por muchos años de nuestros ancestros, y vamos a defender nosotros, ahora nos toca defender lo que nuestros antepasados han logrado, han conseguido, igual con movimiento, como estamos haciéndolo ahora. Y esta marcha es en protesta, en defensa de lo que han conseguido nuestros abuelos, nuestros padres en su momento, para tener las tierras y proteger los recursos naturales que son los bosques. Don Aizar, ¿cómo se ha portado el gobierno en estos dos momentos de negociación que han tenido? Ellos han publicado que precisamente con los campesinos de Beni ya hay un acuerdo, ¿es así? Bueno, en realidad nosotros en nuestra estructura orgánica no hemos hecho ningún trato con el gobierno, ninguno. Lo que han mencionado ellos es algunas personas que se han prestado ya a sentarse a dialogar con el gobierno, pero nada que ver con la decisión que hemos tomado como sector, como regional Bacadíe. No se ha hecho ningún trato porque no vinimos para eso, venimos pidiendo anulación de la ley, porque eso sí está en contra de nuestros derechos como región amazónica y como campesino, porque hemos visto que esta ley atenta a dividir y a acabar con la vida sindical orgánica que tenemos la organización campesina. Por eso es que estamos en contra de esta ley. Además de esta ley 1720 que ya se ha promulgado, tenemos algunos otros temas, tiene un pliego más amplio. Sí. Hemos visto que necesitamos la ley de la Amazonía, porque es la que va a abarcar toda la Amazonía, y es donde vemos que la defensa de la Amazonía ya no nos van a tratar con otra ley como en otros departamentos tienen sus usos y costumbres, ¿no? La vocación nuestra es muy diferente, es muy especial, en la Constitución lo dice, y es la única forma para que nuestra Amazonía siempre se mantenga y sea protegida, ¿no? Tenéis un mensaje para el resto del país, ¿qué les dice, qué les informa sobre esta marcha, tal vez su pedido de apoyo también? Sí, pedirle no a los 7 departamentos que ahorita no están con nosotros, solamente la provincia de nosotros como Beni y Bacadíes, y se están acoplando las otras provincias también, ¿no? Como han mencionado, pues no tanto estamos, hemos encabezado con el departamento Pando, el otro 7 departamentos pedirle, ¿no? Esta ley va en contra de la vida orgánica sindical del sector campesino y queremos que ellos se acoplen, apoyen, porque es una demanda justa en defensa de nuestro territorio, porque nuestras tierras logradas por nuestros ancestros no se venden, son invendibles, intransferibles, inalienables, y tenemos que reconocer ese esfuerzo, ese sacrificio que en su momento hicieron, ¿no? nuestro antepasado, ¿no? Ya muchos ya se han ido de esta vida, y queremos que nos apoyen, que se incorporen, porque es una lucha justa y es a nivel nacional, porque en todo a nivel nacional tenemos campesinos y es la misma defensa de nuestras tierras. Muy buenos días, buenas tardes, ¿no? La verdad que agradecido con Dios primeramente por permitir llegar hasta acá, hasta la ciudad de Yucumo. Estamos nosotros contentos porque la verdad, esta lluvia que se ha derramado no ha sido una lluvia de perjuicio, más bien ha sido una lluvia de bendición. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos necesitan descansar. Y a modo de refrescar un poco, también estamos acá. Mi nombre es Oscar Cardoso Lucía, secretario ejecutivo de la Asociación Campesina Bellaflor del territorio Ivo. Hermano Oscar, ¿nos puede contar un poco cuál es su motivación personal por estar en esta marcha? ¿Cuál es la lectura que tiene sobre esta ley 1720, el proyecto 157, ¿no? Que te ha rechazado de inicio? Bueno, más que todo, más que una motivación, es un recuerdo. Porque asistir a este tipo de marcha es recordar las marchas que han hecho nuestros antepasados, nuestros ancestros. ¿Por qué se han hecho marcha? Porque realmente en defensa de los territorios, en defensa de nuestra tierra, por la conquista de la tierra y territorio. Porque a pesar de la marcha, mi persona como ejecutivo tiene la responsabilidad de poder trabajar con su pueblo, trabajar con su organización, con sus comunidades. Y es aquí donde a nosotros como tierra y territorio, como dueños de la Amazonía, como guardianes de la Amazonía, nunca se nos hizo la consulta previa libre y formal. Nunca bajaron a los territorios a preguntar si esta ley 150, este proyecto 157, que hoy ley 1720 en la Gaceta Oficial, sobre la conversión de la pequeña propiedad a la mediana empresarial, nos afecta a nosotros como comunidades tituladas. ¿Por qué? Porque también dentro de nuestras subcentrales, en nuestras organizaciones, tenemos comunidades que no son tituladas de mucho tiempo atrás. Oscar, si esta ley no es abrogada, ¿qué va a pasar con las comunidades? Eso es un poco lo que el resto de la sociedad también tiene que comprender. Dentro de esta de la lucha que estamos pidiendo nosotros, no vamos a parar hasta que se abrogue, porque no hay paso atrás. Los pueblos indígenas, originarios, campesinos tienen el respaldo constitucional. La 191, 192 y 193 en la Constitución Política del Estado, más encima el artículo 30 sobre los derechos del campesino indígena. Y no vamos a retroceder porque realmente es un derecho defender nuestra Amazonía, defender nuestro bosque, nuestra tierra. Nosotros venimos como juventud, venimos como sociedad, venimos como comunidad, como sector campesino a defender nuestros derechos. Queremos decirle también al gobierno que se ponga la mano al pecho. Hay mujeres, niños, también hay varones, personas de la tercera edad, que realmente necesitan ser escuchados, necesitan ser consultados. Y hoy en esta marcha lo estamos haciendo para que él sepa que lo que se hizo no ha sido constitucionalmente bajo una consulta previa, libre, informada dentro de nosotros. A propósito, Oscar, ¿cómo está siendo la actuación del gobierno con la marcha? Sabemos que han publicado que hay un acuerdo con los campesinos del Beni, y esto había sido mentira. ¿Nos puedes contar qué otros tipos de prácticas está promoviendo el gobierno? Dentro de ello, nosotros nos manejamos de una manera estructurada, bajo un régimen orgánico, donde si nuestra subcentral no comisiona a sus delegados, no hay un valor de firma de esa persona que diga hacerse pasar que está en nombre de esa subcentral. En este caso, como Regional Bacadíes, no hemos delegado nosotros a ninguna persona para que vaya en nombre de la Regional Bacadíes. Por eso es que se cuestiona mucho que hemos tenido acuerdo. Mentira, es totalmente falso. Nosotros seguimos en pie de lucha, en pie de marcha, siguiendo con la defensa de nuestros derechos. Aparte de eso, el gobierno, si no puede bajar el presidente, pues mande comisiones, como se ha pedido, comisión con decisión de voto, con decisión de poder resolver los problemas, y no así, solamente a venir a nuevamente a leerlo. Nosotros los campesinos ya no somos como antes, hemos despertado, tenemos asesoramiento jurídico, tenemos profesionales dentro de nuestro sector, que son abogados, son licenciados en enfermería, y así diferentes profesiones, y es por eso que nosotros lo hemos debatido en ampliados y reuniones. Esto no viene desde ayer, esto viene desde meses atrás, que venimos analizando en qué nos puede afectar. Y realmente, yo quiero decirle al presidente, hizo una conferencia de prensa en pleno discurso, donde mencionó que nosotros, los dirigentes, estamos manejando nuestras bases con mentira. Señor presidente, usted es el que nos está mintiendo, usted es el que nos mintió. ¿Por qué le digo? Porque dentro de sus campañas decía Bolivia, Bolivia, Bolivia. Bajaba hasta el territorio a pedir el voto. ¿Y por qué ahora no lo hizo cuando usted, antes de firmar, de promulgar esta ley que nos afecta a nosotros como territorio? Dirá usted, no nos afecta, pero créame que tienen que respetar los usos y costumbres de nuestros ancestros. Además de el rechazo a esta ley 1720, ¿qué otros puntos estarían en el pliego petitorio de la marcha? Uno de los otros puntos muy importantes, la petición de que no se promulgue ni se trabaje la ley antibloqueo, porque así como el gobierno dice que nosotros mediante bloqueo perjudicamos, pues también, señor presidente, sepa gobernar y sepa cumplir con las promesas para que no haya estos tipos de marchas. Cuando un presidente es electo por su pueblo, tiene que trabajar con el pueblo, pedir, preguntar, consensuar para poder aprobar. Nosotros como sector campesino no vamos a permitir que en ningún momento se nos vulnere nuestro derecho, ya no, nunca más, porque hemos decidido dar la vida por nuestros derechos, así como lo han hecho nuestros antepasados. Si hay que morir en la lucha, vamos a morir. Y lo único que pedimos es que se nos respete, dentro de la constitución política del Estado, nuestros derechos como campesinos indígenas. Óscar, la marcha ya ha ingresado al norte de La Paz, ¿no? Nos queda todo Noriungas por recorrer. ¿Qué le dices a toda Bolivia sobre esta marcha y el necesario respaldo que necesitamos? Primeramente, yo quiero agradecer. Han habido pueblos que ya hemos pasado. Agradecer y que Dios sea el que multiplique cada una de las cosas que nos han dado. Porque quiero decirle al gobierno también que nosotros, a nadie nos está financiando nada. A nosotros no nos dan un peso. Nosotros nos autofinanciamos por defender nuestro derecho. Nuestras hermanas están cocinando de los pequeños aportes que nosotros traemos en nuestros territorios. Nadie nos da un peso. Queremos pedirle a nuestros hermanos que vienen, que vamos a llegar hasta sus lugares, que se sumen a la lucha, que cualquier ayuda, agua, ración de alimentación, es bienvenido para nosotros. Y aparte de recibirlo, siempre pedimos que Dios se lo multiplique. Y no vamos a dejar, señor presidente, y le voy a hacer bien claro, nuestros pueblos, nuestras naciones antes luchaban en nombre de Dios, y hoy con ese lema venimos luchando, porque el que anda con Dios tiene victoria, y nosotros lo vamos a tener. Anulación total del decreto 157, hoy ley 1720 en la Gaceta Oficial. Yo, Rolly de Lima, de la regional Bacadíe, estamos participando en esta marcha como un ex ejecutivo de la Federación de Bacadíes. Sin embargo, ahora estamos en la comunidad como de base, pero el ánimo de conseguir algo nuestro, por eso estamos con los compañeros, igual que el compañero Coinga y otros compañeros, con la misión de poder instar a los jóvenes, porque de aquí para adelante no será tan bueno para nosotros los campesinos. Ya. Don Rolly, esta ley 1720, que ha sido el proyecto de ley 157, plantea reclasificar, o sea, todo lo que ha sido pequeña propiedad, ya puede supuestamente voluntariamente volverse propiedad mediana, ¿no? Ya. Con eso ya pagamos impuestos, ya no tenemos la protección que tenían los pequeños, ¿no? Nos pueden embargar, nos pueden quitar la tierra. ¿Cuál es su reflexión sobre esta ley? En primer lugar, nosotros, por ejemplo, venimos históricamente con dos marchas. La primera marcha era de la tierra y territorio. La segunda marcha era titulación y saneamiento y titulación. de alguna manera mi padre, mi abuelo, ha venido a conseguir esas dos cosas. Lo que hemos conseguido ahora, no, con este sentido de la 157, vienen a querernos arrebatar. Las que están tituladas, tituladas. Y las que están por titular, nunca les dio la gana de titular en muchos años. Como por ejemplo, Pando, con 631 hectáreas, con nueva solicitud, no lo hicieron. Y esas son las que tienen mucho más peligro con este decreto, o con este decreto ley ahora. Entonces, de alguna manera, hemos venido a buscar una situación que siempre no hemos conseguido tan fácil. Siempre hemos conseguido las cosas con sacrificio de hombres y mujeres como la clase campesina e indígena. Ahora estamos aquí en busca de esa situación y contrarrestar ese decreto. Una de las cosas principales es que el decreto ley o la ley ya no vaya más, porque nos va a perjudicar los intereses de los campesinos y va a favorecer a los empresarios. En Riberalta o en Bacadíes o en Pando no es igual que en Santa Cruz. De alguna manera no tiene la misma característica que Santa Cruz. En Santa Cruz hay uno y miles empresarios, ante nosotros, por decir, hay 100, pero son mucho más terratenientes que cualquier situación en el país. Si esta ley no se abroga, que es nuestra demanda aquí en la marcha, si no se abroga, ¿qué va a pasar con las comunidades? Usted dice, los empresarios nuevamente van a tener la tierra, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las comunidades campesinas? Bueno, de alguna manera nosotros no vamos a perder. Siempre hemos iniciado la marcha en busca de la victoria. Por algo es el sacrificio. Si no se abrogara, sabemos que los culpables de la aprobación son nuestros mismos hermanos que salieron de las circunscripciones como diputados, como senadores por X categoría, ellos son los responsables. Por ende, los de Beni, los de Pando y de donde sea, no tienen que responder. ¿Cómo no bajaron a socializar a mis compañeros la ley? Ese es su error. Y ese error no lo tienen que encomendar ellos con nosotros. Si no fuera así, vamos a pedir, y esta marcha sólida que va de ida con el apoyo de las poblaciones que están en el tramo que estamos marchando, vamos a pedir la renuncia al presidente. Y de alguna manera eso sería hasta ahí, buscar otras alternativas que nos favorezcan, porque nosotros, por ejemplo, que estamos titulados, estamos seguros de eso. Si no pagamos impuestos, pues automáticamente no cumplo la función social, el gobierno va a decir, revierto esta o hago esta otra cosa con esta ley. Porque dice transformar, no sé qué cosa, es un término que tiene varias situaciones dentro del tema jurídico. Reclasificar, pero hay otro término. De alguna manera nosotros lo vamos a ver cómo poder interpretar jurídicamente. ¿Cuál sería su mensaje para el resto de la sociedad desde aquí, desde la marcha que está encabezando el norte amazónico? Al pueblo boliviano decirle que no se sienta mal. Nosotros los campesinos no estamos de ida contra la sociedad de pocos recursos. Estamos de ida contra los terratenientes y que se sienta firme, no somos agresivos y que nos den un granito de arena de apoyo para que podamos cumplir con el deseo del norte amazónico. Porque, por ejemplo, ¿por qué esta ley que va en contra de los necesitados sale en 24 horas? Y una ley amazónica que tiene que consolidar nuestras necesidades en la Amazonía tiene 11 años y no se les da cabida. ¿Será que no es válido nuestro reclamo? Podemos hacer un análisis, pero no nos dan el espacio ni los instrumentos jurídicos para que logramos y esa ley se apruebe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos postergada la ley especial de desarrollo integral sostenible de la Amazonía. Precisamente es una propuesta de este sector, ¿no? Sí, sí. El sector campesino indígena de la Amazonía. Gracias. ¿Cuál es su nombre y su cargo, hermano? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Armada Romay, campesino de la provincia de Bacadíes. Soy de la comunidad campesina Popeche, del territorio de Iron, municipio de Riberalta. Don Alfredo, ¿por qué está marchando? ¿Usted por qué participa en esta marcha? Ya, vamos a ser muy puntuales en este tema. Sabemos que la lucha por la tierra hace 20 años que se ha generado, pero vimos la situación que nos faltó algo en esa etapa. Nos faltó y parece que ahora quieren volver a la misma situación a la que antes vivían nuestros ancestros. Estamos haciendo esta lucha, esta marcha por la tierra, para consolidar definitivamente que la tierra sí es del hombre, del indígena, del campesino, de esa gente que trabaja en la tierra, de esa gente que vive en el campo, esa gente que vive en las comunidades y que da su vida por la tierra de sus comunidades, en sus municipios, en sus departamentos. Por ese motivo es que el sector campesino, nuestra federación campesina, venimos peleando, venimos luchando, que se nos respete, que se nos consulte, que no nos atropellen. Ya hemos cambiado bastante, nuestra generación ha evolucionado, sabe pensar, sabe definir y sabe proponer también. Entonces queremos nosotros también que se nos tome en cuenta en todos los niveles, para cualquier situación, para cualquier consulta de esta naturaleza que no la corresponde, no la merecemos. Por eso estamos ahí en esta situación. Don Alfredo, el país a veces no lo sabe, no sabe cómo han vivido los campesinos, los pueblos indígenas de Pando. ¿Y nos puede contar? Porque ahí está precisamente lo central de la tierra, ¿no? Bueno, sí, quizás cada región, cada departamento tiene su forma, sus usos y costumbres de vida. No nos comparamos con el occidente, con el Santa Cruz, ¿no? Somos una zona amazónica que acá el bosque, la Amazonía, se debe trabajar de alguna manera regulada, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la Constitución también lo especifica de una manera natural, de una manera nacional, para que esta situación de las tierras, de la forma como vivimos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, han sacrificado, han vivido. Y nosotros no podemos perder esa ideología de vivencia como campesinos, no podemos hacernos arrebatar lo que nos corresponde por derecho, por nacimiento, porque nosotros somos campesinos legítimos. No somos personas extranjeras, somos bolivianos. De tal manera que esta es la razón. Y la rabia que tiene este sector, esta región, que nos quieren engañar, nos pueden envolver con cambiando números de decretos, de leyes, pero en síntesis es la misma figura y eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a dejar, es así. El gobierno no tiene la voluntad, no ha tenido la voluntad, porque esto no es de dos días, de tres días, esto es de mucho tiempo en el que nosotros como campesinos venimos pidiendo, que se nos atienda, que se nos termine de sanear las tierras, que nos identifiquen como comunarios, como campesinos, y que merecemos todo el respeto como cualquier persona. No va a ser un extranjero que va a venir a quitarnos las tierras y que nosotros después quedaremos sin nada. Entonces nosotros pedimos y exigimos que nos respeten, que nos den solución. No estamos en contra de ningún gobierno, pero queremos que se nos respete. Y si no lo hace de esa manera, pues esto se va a masificar, va a tener consecuencias, porque el destino y el mandato de nuestras bases, de nuestra federación, es llegar a la sede de gobierno. Don Alfredo, si esta ley sigue tal cual, los barraqueros van a recuperar parte de su tierra, ¿no? Van a querer comprar y demás. ¿Qué va a pasar con las comunidades campesinas? En el punto, el tema es que, ¿cómo vamos a quedar nosotros sin tierra? Tomando en cuenta que nosotros somos los que vivimos, nosotros somos los que hemos nacido, nosotros somos los que protegemos. más allá de la situación, el empresario que hace es vivir a costilla del pobre campesino, explotando y dirigiéndole cada vez. Y entonces, ¿nosotros qué? Nosotros también somos personas que debemos decidir y exigimos la gente que nos den a nosotros la tierra y que ellos trabajen por eso porque tienen plata, ¿no? Un mensaje para el resto de Bolivia, ¿qué le dices respecto a esa marcha? A todo el pueblo boliviano, a todo el pueblo campesino de Bolivia, decirle, pedirle su apoyo, porque nosotros no estamos en contra de ningún boliviano campesino de la comunidad, no estamos en contra, más bien queremos ayudar a proteger sus herencias familiares, comunitarias, de las comunidades, de diferentes sistemas de vida que tengamos, ¿no? Que sea del campesino, no del empresario. Entonces, el apoyo más uno, el respeto que nos escuchen para el panel nosotros ser escuchados. ¿No? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes, bueno, y un saludo grande. A mi pueblo, a mi comunidad, en el municipio de Gibraltar, que la lucha continúa, no vamos a defraudar, seguimos con la misma energía y vamos a continuar hasta cuando haya solución. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? La transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres, medios libres, en medios libres. Fugaradial.org. Para el Beni no me quiero ir y quedarme a vivir ahí. Para el Beni no me quiero ir. Quedarme a vivir allí. Y vámonos al Beni con los Climax. Bueno, saludos cordiales para todos los que escuchan en Medios Radial, ¿no? Esta prestigiosa emisora. Sí, la verdad, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, la CPMB y sus territorios afiliados a la regional, llámese el TIMI, el TIN, el TIGNIS, Movima, Villaselva, San Francisco, San Lorenzo. Sí, la verdad, en vista de la ley conocida 157, ahora en su promulgación 1720, ¿no? En vista de la ley, justamente estamos participando y iniciando la marcha como Central de Pueblo Étnico en la visión de la abrogación de la ley, no de la 1720, porque, bueno, a nosotros como Central de Pueblo Étnico y Territorio nos abre una puerta abierta y peligrosa, siendo de que tampoco como sector territorial no hemos consolidado nuestro territorio al 100%, ¿no? Nuestras demandas agrarias han quedado a un 30% antes de concluir, ¿no? Y por esa razón hemos analizado la ley, quizás no especifica si también lo toma en cuenta a los territorios, pero no vamos a esperar otra promulgación de ley que diga ya para excepto a los territorios, ¿no? Entonces, por esa razón es que nos hemos movilizado. Otra tema de la ley, que es un proyecto de ley también que está todavía en proyecto, es el tema de la 660, ¿no? Que es la ley de bonos de carbono. Y la ley antibloqueo y ante manifestación ante la la voz libre y manifestación libre y determinada. Entonces, por esa razón es que nos estamos manifestando con central y movimiento indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora, a través de las cabezas de los presidentes y presidentas territoriales y la representación de la regional, acompañando a los territorios en la lucha que siempre hemos logrado y hemos conseguido a través de las marchas, de las carreteras, y creo yo de que tiene que tomarlo en cuenta el gobierno nacional, ya es de su conocimiento de ello. Le hemos hecho llegar nuestra petición de demanda, y creo yo que hasta el 23 de febrero y 24 le hemos hecho llegar a la Secretaría de Presidencia, ¿no? Pero no hemos tenido respuesta favorable. Entonces, justamente, este pliego es que se va a manifestarse a través de la marcha. Parte de, porque entiendo que los territorios que son parte de la CPMB son TCOs, pero también sé que hay propiedades privadas dentro de las TCOs. Entonces, ¿cómo realmente han estado analizando qué sería dejar esta puerta abierta? Sí, la verdad, cuando menciono las puertas abiertas y peligrosas, es que la pequeña propiedad se vuelve a mediana, y justamente como sector territorial, dentro de los territorios tenemos pequeñas parcelas privadas, y justamente esto le quita una facultad a la FES, ¿no? De que muestra el INRA Nacional, la que es el funcionamiento de las tierras de los decimos nosotros los terceros ganaderos, productores, campesinos, y para que puedan crear y acaparar más tierra, ¿no? Poder abrir una mercantilización de tierra, y eso es lo que nosotros no esperamos y no queremos esperarlo, que esto pase, ¿no? Imagínense, cumpliendo la fe social de los 5 años, ahora pasa a los 10 años, entonces quiere decir que prácticamente vamos a tener tierras ociosas de los productores, si es que quieren producir. Si no quieren, incluso pueden seguir incrementándola más, ¿no? Diciendo de que nosotros como territorio tenemos también que tener la consolidación de todos los territorios, y justamente ahí es las tierras, en algunas partes las tenemos justamente colindantes con los predios privados. Don Víctor, usted ha ido a la marcha de Pando, ¿cómo le ha ido? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué han ido? ¿Cómo ve la marcha? Sí, justamente como nosotros, nuestro pliego, pero es la misma demanda, pero con otra visión, digamos. Por nosotros como Central de Pueblos Étnicos fuimos a poder integrarnos, porque justamente la ley, ellos piden la abrogación de la ley, y justamente nosotros igual pedimos la abrogación de la ley, en vista de que no hemos sido consultados. Quizás, como dicen algunos, que no nos afecta, es verdad, quizás muy directamente no nos afecta, pero a nosotros ya somos temerosos a eso, y quisiera de que de repente para tener la conformidad libre de expresión como sector, llámese indígena, campesino, y todos los sectores, ¿no? Empresariales, medianos, pequeños, grandes. Entonces, por esa razón es que queremos de que sea consensuada de esa forma. Entonces, de una manera muy arbitraria tampoco no vamos a aceptar, y queremos la anulación de la ley 1720. Continuando con la transmisión, nos encontramos ahora en Trinidad. Hemos contactado con doña Ruth. ¿Cómo está doña Ruth? ¿Qué cuenta? ¿Dónde se encuentra? Cuéntenos. Que están escuchando para la población. Soy Ruth Rocha, secretaria de organización de la regional CPMB del Beni, y estamos ahorita aquí en San Ignacio de Mojo para partir. Vamos a marchar para ya alcanzar a la marcha que está rumbo a La Paz, ¿no? para también que el gobierno escuche y tenga oído, pues no, y que se, de una vez se vea esa ley que ha abrogado él, ¿no? A puertas cerradas, sin consulta de los pueblos indígenas, llámese pueblos indígenas o campesinos. Y por eso es que estamos también acompañando a los hermanos por la ley 1720. ¿Cuál es su observación, doña Ruth, así como ex dirigente del TIRNIS, ahora como regional de la CPMB? ¿Qué es lo que han estado conversando como comunidades mojeñas, en este caso, en torno a la ley? ¿Cuál es su análisis? El análisis que se ha hecho como ahora ya dirigente también de la regional, nosotros en nuestra perspectiva como mujeres indígenas defensoras de la naturaleza, del medio ambiente, es de que para aprobar una ley que se nos tome en cuenta, porque también nosotros tenemos voz y voto y tenemos la plena de decidir, ¿no? Siempre y cuando nos consulten, porque nosotros como dirigentes no podemos tomar los corregidores que habitan en cada territorio, los presidentes, las subcentrales. Entonces, así se abroga una ley, ¿no? En bien de los territorios. Entonces, esa es nuestra molestia de nosotros, porque no se nos ha consultado, al menos a nosotros como pueblos indígenas que defendemos nuestro territorio, porque tenemos la caza y la pesca, la miel, y es por eso la molestia, porque no se los consulta a los pueblos indígenas antes de tomar una decisión, porque no solamente afecta a los campesinos. A la cabeza de la central de pueblos ecocombustibles del Beni, regional, en la cual aglutina las subcentrales de cabildo de unidades del TIRNIS, del TIM, inicia. Nos encontramos en San Ignacio de Mojos, donde está partiendo la los pueblos ecocombustibles del Beni, el cual era TNB. ¡Que vivan todos los pueblos indígenas! ¡Que vivan! Bien, de esta manera nos estamos aproximando a lo que es la plaza principal, a la catedral, para recibir la respectiva bendición para luego partir hacia donde están los demás hermanos a plegarse a la marcha. ¡Ana! ¡Te queremos! ¡Adoración! Acompañando a los territorios indígenas, porque es lo que tenemos que hacer para defender los derechos que realmente el gobierno nacional y los dirigentes han traicionado, también a través de la Confederación, han traicionado la lucha y los derechos de los pueblos indígenas. Y el pueblo mojeño no va a permitir y no aceptamos sus negociados que han hecho. Vamos a llegar hasta la sede de gobierno. Muchas gracias a nuestra hermana asambleísta de los pueblos indígenas del Beni. Vamos a también conversar con el cacique territorial, que también se suma a esta marcha en busca de la defensa del territorio. Hasta cacique se suma también a la marcha el gobierno indígena autónomo del TIN para sumarse en busca de ser escuchado al gobierno nacional. Sí, gracias por la entrevista. Jamás serán vencidos, sumando a esta gran lucha, a esta gran desafío, por la falta de consenso, por la falta de acercamiento hacia los pueblos indígenas. Creo que hoy, una vez más, el pueblo indígena se levanta a reclamar sus derechos, y como gobierno indígena de acá del TIN, nos sumamos en apoyo a los hermanos para poder lograr y defender nuestra casa grande. Gracias. De esta manera también contamos la presencia de la presidenta de la Subcentral de Mujeres en Argentina, Meme Versa, nuevamente de pie para hacerse escuchado ante el gobierno nacional en defensa de nuestra casa grande. Sí, estamos aquí sumándonos a esta emergencia que han nivel nacional estamos todos unidos nuevamente para hacernos escuchar y hacernos respetar por nuestros derechos de los pueblos indígenas, que ahora, hoy en día, estamos nuevamente uniéndonos para unir fuerzas y hacer que se respeten nuestros derechos. Casa grande no están para venderse ni ofrecerse. Estamos para, por eso estamos nosotros, hombres y mujeres, haciéndonos respetar y que nos escuche el gobierno. Muchísimas gracias. De esta manera se ve la presencia de niños, niñas, personas mayores, autoridades, dirigentes de las comunidades, de los centrales de Caribe. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. Tú solo di. Soy yo. Somos distintos tipos de organizaciones. Hay organizaciones ambientalistas, hay organizaciones de distinta índole. Yo básicamente soy más parte de las organizaciones ambientalistas. Y empezamos a articularnos al conocer lo que es la ley 1720, la forma de aprobación que ha tenido esta ley y al conocer el trasfondo de la ley también. El grupo empieza como a articularse más frente a la problemática de Tarquía y en ese sentido, ante la llegada de los manifestantes de la marcha desde Pando y el conocer el trasfondo de la ley de llevarla de pequeña propiedad a mediana propiedad y lo complejo que es su instalación, empieza a ver en el colectivo, en varios colectivos a nivel departamental, la conciencia de atender también la movilización y la complejidad del traslado de personas que están viniendo desde Pando, marchando días de días, ¿no? Entonces, te viene de estar atendiendo problemáticas distintas, especialmente en el último tiempo de Tariquía, y ya en este tiempo un poco más articulados, hacer apoyos, socialización, concientización, debate, que es lo que no ha habido a la hora de instalar la ley, y inicialmente hay como esta solicitud a la ciudadanía de concientización de la ley con distintas actividades, entre ellas performáticas, entre ellas mitines, y también articular con otros actores que no son solo ambientalistas, ¿no? También quizás intelectuales, ¿no? O cafés, porque esto es algo que da a toda la sociedad, ¿no? Para poder articular acciones de recolección, para hacer ollas comunes y poder hacer apoyos a los marchistas y, por tanto, también solicitar otro tipo de apoyos para cuando lleguen, porque en lo que va el transcurso de la marcha se van sumando cada vez más personas, y en ese sentido hay niños también en la marcha, hay jóvenes, hay mujeres, hay muchos tipos de actores, y cada vez que está más cerca vamos teniendo también más información, y en ese sentido hay atenciones que tener, por ejemplo, cuando ya lleguen a la cumbre, cómo están resolviendo cuando llegan a cada comunidad, ¿no? Cómo van lanzando los pliegos. Son seguimientos que a veces no son tan cercanos, son de noticias, son de alguien que conoce alguno de los dirigentes. Son cosas que se van articulando de a poco, y que van reflejando también las necesidades que están teniendo. Y en ese sentido, por eso se están abriendo diálogos, ¿no? De distinto índole. Nuevamente también les invitamos a la población que puedan dejar declaraciones, algún video, quizás alimentos no perecederos, ropa, cosas que utilicen. Estamos entrando en época de invierno y ellos están llegando justamente de lugares muy cálidos, entonces sabemos que el corazón paseño es muy grande, también confiamos en que nos puedan donar. Estamos intentando también establecer que la universidad pueda abrir el coliseo, donde también puedan descansar y ahí también Es muy importante, porque además esta problemática nos está despertando en la conciencia de lo que es la tierra y el territorio, y además porque nos lleva a accionar cómo está distribuida nuestro nacional. ¿Qué significa una pequeña propiedad individual? ¿Y qué luego significaría que sea una propiedad mediana, como dicen? ¿Qué implica esta no obligatoriedad que dicen, ¿no? Una opción donde cada uno decide. Parece bonito en... ni bien lo comentan especialmente los políticos, ¿no? Pero cuando uno va revisando más a fondo y va conociendo la historia territorial que tiene nuestro país, lo que implica tener una propiedad individual, que no solo es una propiedad individual, sino tiene una función social también en los territorios, y eso vinculado también a las cosmopraxis de cada territorio, porque no es lo mismo tierras bajas que tierras altas. Entonces nos hace entender lo entramada y compleja y hermosa que es la manera de entender el territorio en nuestro país. Y eso también cómo está en relación a nuestra alimentación, ¿no? Al menos en la ciudad de La Paz, y en todas las ciudades, nosotros vivimos alimentándonos de tierras, territorios que tienen estos entramados, y no tenemos la conciencia de la complejidad y de la belleza, también, para decirlo de alguna manera, que implica que estos alimentos lleguen a nuestras casas, y que estos alimentos no están precisamente, no vienen del agronegocio, ¿no? ni de la mediana propiedad, menos de la grande propiedad, donde básicamente son monocultivos, ¿no? Entonces, conocer, ir entendiendo todo el entramado social, político, histórico, además, porque esto toca mucho de la historia de la tierra en Bolivia, el tema de los saneamientos, y hace años, incluso de los caciques apoderados. Bueno, tiene todo un entramado muy importante que como sociedad necesitamos tener conciencia, y además para poder entender que porque hay como un discurso andando de que el modelo paraguayo, por ejemplo, es el modelo ideal, ¿no? Y ahí la tierra es de pocos. Entonces hay una intención oculta que como sociedad tenemos la responsabilidad de discutir y cualquier ley siempre tiene que estar debatida, no puede ser aprobada por detrás de la sociedad. Thank you. artículo de la ley es el peligro por la Confederación Sindical Única y por las organizaciones indígenas, originarias y campesinas en general. Es que más allá del tema del TCO en el oriente y del saneamiento y de la apropiación de tierra, hay este tema que, digamos, si sacas de con el crédito, ¿no ve? Si te vas de pequeña propietaria a propietaria mediana, el tema no es tanto el rechazo al crédito. Hace década o más de década, podemos decir medio siglo, que la Confederación está exigiendo también, ¿no ve?, acceso a crédito. Pero el tema es que esta ley, ¿cómo decir?, te dice, tienes acceso al crédito si vas a la pequeña propiedad. Y este tema no es tanto solo de pagar impuestos. Yo creo que estamos perdiendo el tema estructural. Es que es la pérdida del control sindical sobre lo funcionario. Es el perdido de lo que es la función del secretario de Hacienda. Es todo eso que permite la organicidad. Porque hay este tema de decir que, ¿no ves?, si no participas hay la multa y si no te puede quitar tu tierra. No es tan cierto como dice, porque no es tanto que te quita tu tierra por no participar. Pero sí hay un control. Hay un control fugasradial.org. Un saludo para Guaira Merín desde acá de La Paz, ¿no? El magisterio urbano, como siempre, luchando por todos nuestros estudiantes, por todos los maestros, ¿no?, de Guaira Merín. Entonces la lucha sigue, esperamos que allá en Guaira Merín igual nos apoyen, ¿no?, como siempre nos han apoyado los maestros. Le cuento que mañana nuestra transmisión va a ser en apoyo a la marcha indígena campesina. O sea, ¿tiene algo que decirles a los campesinos indígenas que están viniendo a marchar? Sí, claro, claro. Bueno, la lucha sigue, ¿no?, compañeros campesinos. Entonces, igual acá nosotros estamos luchando, ¿no?, contra el gobierno. Y sabemos todo lo que estamos pasando. Todo Bolivia, no solamente el magisterio, ¿no? Entonces, esperamos que el gobierno por lo menos nos escuche y nos solucione algo de nuestras necesidades. ¿Cuál es su nombre, si nos quiere decir? Claro, mi nombre es Ana Irene Villena Rivera. Soy de Guaira Merín. Fugas Radial. 5 de la mañana se levanta el labrador y madruga acariciando su tierrita con amor. Cuando siembra una matica, la cultiva con cariño, le pone tanto cuidado como el que levanta un niño. En la vida campesina se goza de libertad, por eso es que no nos vamos a vivir a la ciudad. En la vida campesina se goza de libertad, por eso es que no nos vamos a vivir a la ciudad. Soy con tesón y la vida es más intensa al ponerle corazón. En la ciudad la pereza ya no quiere trabajar. Me pregunto con tristeza si esto algún día va a cambiar. Yo pienso que la riqueza está en el alma, no en un banco, y el que no crea lo que digo, que venga a vivir al campo. Yo pienso que la riqueza está en el alma, no en un banco, y el que no crea lo que digo, que venga a vivir al campo. Bienvenida a este espacio radiofónico. No sé si te puedes presentar para que la gente te conozca, desde dónde nos estás hablando y quién eres. Yo soy Nelvia Aguilar Flores, soy de la comunidad Villa Flores, subcentral Huiscana, regional 23 de agosto de la provincia de Arani. Soy ejecutiva departamental de las 16 provincias y... Y soy de aquí, de Cochabamba, soy quechua. ¿A qué te dedicas, Nelly? Por el momento, netamente, me estoy dedicando a los cultivos y a la dirigencia, ¿no? No queda mucho tiempo o extra para hacer ninguna actividad más, porque incluso mis cultivos estoy descuidando, ¿no? La dirigencia ocupa mucho tiempo, mucho esfuerzo. Mucha energía. Sí, pues. ¿Qué significa la tierra y la actividad agrícola día a día desde tu experiencia personal, pero también un poco haciendo un análisis tal vez económico, político, cultural, de lo que significa dedicarse al trabajo de la tierra en este país? Lo que vemos producir en nuestra tierra y que comen nuestros hijos, con eso nos sentimos satisfechos, porque tal vez algunos alimentos que son de otros lados no sabemos si son buenos, malos. Entonces lo que produce nuestra tierra y comen nuestros hijos, con eso estamos contentos, ¿no? Queremos ver que ellos sean sanos, queremos ver que ellos rindan bien, tanto en la escuela, también como en el trabajo, en todo, ¿no? Que estén sanitos. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la alimentación. Sobre todo, me parece que en Cochabamba, ¿no? Cuando ves comer a tus hijos, recién estás tranquila. En ese sentido, nosotros somos más arraigados a la tierra, ¿no? Nos cuesta más desprendernos de nuestra tierra. Hoy en día vemos con tristeza, ¿no? Que muchas compañeras nos dicen que se lo están mandando a sus hijos, tanto a Chile, Brasil, a veces algunos más lejos, ¿no? Entonces uno con pena no puede decir nada, ¿no? No puede decir, pero podías hacer esto o el otro, nada, ¿no? La tierra para nosotros es parte de nosotros, ¿no? Nosotros vemos eso, ¿no? Ya hemos logrado un poco la titulación de la tierra. Ya tenemos bastantes compañeras tituladas que está a su nombre, su pequeña parcela, todo eso, ¿no? Pero también en el tema de justicia de tierras no nos dejan participar, ¿no? Nos dicen, ustedes no tienen territorio. ¿Y cómo va a ser eso que no tenemos territorio? Entonces, ¿de dónde venimos nosotros, no? Sé muchas situaciones con la tierra, pero es esa unión que tiene la mujer con la tierra, ¿no? Es muy difícil a nosotros que nos arranquen de la tierra. Y cuando hay sequías, hay eso, nosotros también sufrimos bastante por el tema económico, pero es una tristeza cuando ves una sequía, una granizada. Entonces te pone mal, ¿no? Ver a tu tierra así es como vos estarías mal, ¿no? Todo lo que has sembrado, has regado con tanto esfuerzo y ver que la granizada o la helada se lo lleva, o la riada. Entonces creo que hay un vínculo muy especial con la tierra y la mujer. Y como dices, también ha sido una lucha que se titule como mujeres, ¿no? Parecería que si bien en Cochabamba ha empezado un proceso de titulación a la tierra quien la trabaja, digamos, ha costado mucho más años después a que se pueda titular a las mujeres, ¿cierto? ¿O cómo lo has visto? Sí, ha costado mucho esfuerzo. Y en este último también, si bien hemos logrado que se titulen y etcétera, pero nos ha costado mucho más esfuerzo a las mujeres, porque hasta ahora sigue, ¿no? Entonces las mujeres, el día de la reunión que están haciendo los datos, revisen sus datos, digamos, se confían, ¿no?, en los hombres. Hay muchos títulos que aparecen a nombre de dos, entonces a la mujer y a su hermano. Entonces, en términos legales ya sería de los dos, pero en realidad es solo de la mujer, ¿no? Pero ella, por no leer, le han hecho leer su nombre y le han dicho, aquí está tu nombre anotado, ¿es tu nombre, está bien? Sí, ya, pero había un nombre más. Muchos detalles que a veces las mujeres están con el tema de los animales, los hijos en la casa, los quehaceres en la casa, y a veces aprovechan de eso, ¿no? Entonces es más fácil a una mujer hacerlo callar, ¿no? Los hombres no ceden ni un centímetro de su terreno, pero cuando la mujer está allí, no, así es, tienes que ceder, es tu espacio, es acequia. Siempre lo comen un pedazo más de su terreno, ¿no? Y las mujeres al fin dicen, por lo menos va a estar titulada, entonces aceptan. Es más fácil aceptar este tipo de cosas a las mujeres. Y con mucho detalle más, ¿no? Entonces los hombres dicen, nosotros estamos haciendo el trámite. Entonces ellos, siempre los tramitadores son hombres. Entonces ellos apoyan a quien quieren. Si hay un conflicto de intereses, siempre apoyan entre ellos, ¿no? Y las mujeres tenemos que seguir aguantando, ¿no? Más allá de eso, entonces hay que estamos todavía titulados y demás, hemos logrado algo. Y yo creo que vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por la igualdad. Y yo creo que todavía falta mucho para que la mujer en realidad llegue a poseer y gobernar su tierra, ¿no? Si al final nosotros también llegamos a titularnos, etcétera, y después, pero no hay, ¿no?, autogobernanza, influyen mucho tema de riego, otros temas influyen bastante, no nos dejan siempre tomar toda la decisión del tema de tierras. Yo siempre digo que la agricultura subvenciona la economía de este país, ¿no? Y realmente no hay políticas reales que puedan apoyar y que puedan realmente hacer de la agricultura una economía sostenible, ¿no? Tú misma me decías que muchas jóvenes están migrando y eso es un fenómeno que pasa en todos los campos de este país. Entonces, no sé, ¿cómo tú lo ves el tema de, ¿es sustentable producir la agricultura? ¿O qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que desde siempre la agricultura ha subvencionado la alimentación de este país, ¿no? No sé bien cómo será en otros países, pero aquí yo creo que siempre ha subvencionado, ¿no? Aquí, si hacemos cuentas, no sale. Si tú siembras, haces todas las cuentas, incluyes tu trabajo, nunca vas a tener vas a tener la sobra. Aquí el campesino vende lo mejor, la papa más bonita y la papa más pequeña, la papa más que está mal. Entonces eso come el campesino. No me parece que no es justo, ¿no? Nosotros matamos aquí trabajando la tierra, lo mejor vendemos a precio de gallina muerta. Los intermediarios allá un poco se favorecen, pero más allá de eso, yo noto, ¿no?, que en los países vecinos la comida siempre es mucho más caro. Entonces nosotros, ¿quién está dando esa brecha? Es el campesino está poniendo. Y vemos, ¿no?, si nosotros, si bien consumimos aceite, arroz, azúcar, cosas que produce la agroindustria, todo lo demás que entra a la comida, ¿quién produce? El pequeño productor. Y eso no cuesta nada. Mucho tiempo hemos luchado para que haya precios estables, ¿no? O como hacen, ¿no? Allá ponen un precio de la soya, ponen un precio del arroz. Entonces, ahí varía un poco, pero tienen un precio estándar. La papa no es así. Es al precio del ranchero, ¿no? La haba, el trigo, el maíz, la arveja. Muchos productos de nosotros no están valorados ni nutricionalmente, ni la familia boliviana lo valora tanto. Tal vez lo extrañan cuando no tiene ese mismo sabor, así, pero después no. El gobierno, la gente en general no dice tiene este valor nutricional, entonces debe tener este valor económico, ¿no? Y muy aparte de eso, yo creo que nos están obligando a dejar estos productos. No sé si quieren que comamos ya solo otras cosas. Entonces, nuestras semillas se lo están arrasando, traen otras semillas. También nuestra tierra se está cansando, pero con las cosas que está sucediendo nos obligan a dejar de sembrar nuestros productos. Es una obligación. Tanto que traen nuevas semillas, hacen desaparecer nuestras semillas, tanto que comerciantes piden otro tipo de semillas, otro tipo de variedades, entonces nos obligan a dejar nuestras semillas, pero nuestras semillas eran más ricas en nutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la papa, ahora quieren papa sin ojos, esa papa holandesa, papa extranjera, papa peruana, que ahorita están colocando bastante, ¿no? Que después nos van a vender la semilla porque eso no sirve para hacer reproducir, entonces buscan sin ojo, pero la papa y mía, por ejemplo, es mucho, mucho más buena que esa papa, pero para tema de hacer papas fritas, restaurantes, otras cosas, como lo meten a la peladora, entonces quieren. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho que trabajar en ese medio, ¿no ve? Y por otra parte también, ¿no? Nosotros vemos para nuestros hijos en las escuelas, en todos los centros educativos, en muchos lugares, impulsa tanto el gobierno como otros, impulsan a que la alimentación no sea buena, ¿no? Entonces nos preocupa mucho en las escuelas, todo lo que consumen nuestros hijos son productos dañinos, cosas así. Entonces es lo que nosotros estamos luchando por un precio justo, por una información buena. Ahora nos dicen que prácticamente nos están lavando ya el cerebro, parece que quieren que ya comamos carne de caballo, carne de buzo. No es nuestra costumbre de nosotros, pero en los medios de comunicación parece que ya nos quieren poner eso en la cabeza, ¿no? Parece que ya no vamos a tener derecho a comer carne de vaca, ¿no? Porque ya ellos lo están exportando todo. Entonces nosotros observamos eso, ¿no? Nuestros hijos ya no tienen derecho a comer carne de vaca. Y todo lo van a exportar, y todas esas vacas, ¿dónde viven? ¿De dónde comen? ¿Dónde están creciendo? En territorio boliviano, ¿y la plata dónde se está yendo? No está regresando a nosotros. Entonces, a nosotros nos quitan la comida para ellos embolsillarse, y nos duele, ¿no? Entonces nos están lavando el cerebro ya. No sé, será bueno o no será bueno comer buzo o caballo, pero no es nuestra costumbre, ¿no? Y por ahí vemos también que nuestros propios hijos. Entonces quisiéramos también ese tipo de políticas que se trabajen. Esa es visión que tenemos como mujeres, pero que a veces no son muy escuchados, ¿no? Totalmente. Y creo que todo lo que me cuentas tiene mucho sentido con lo que queríamos reflexionar porque nos has compartido un poco lo difícil que es la producción, lo complicado que es lo de la titulación. O sea, pese a todo eso, digamos, la gente, como decías, está arraigada a su tierra y hoy se está enfrentando a una nueva situación, Elvi, que es esta ley, que es la 1720, que está abriendo la posibilidad a que la tierra sea embargable, supuestamente bajo supuestamente voluntaria, digamos. Pero no sé tú qué opinas de esta ley, qué significaría este cambio para ustedes, para la tenencia de la tierra, y qué has estado reflexionando, qué han estado conversando de esto. Anterior martes a la Federación han venido del INSA y nos han explicado el tema de la ley, ¿no? Pero hay bastantes observaciones. Desde que no se ha consultado, ellos nos dicen no tiene por qué consultarse. Si una ley se está aplicando para nosotros, ¿por qué no nos van a consultar? ¿Acaso vamos a hacer leyes, por ejemplo, que hacen leyes para nosotros y dicen que no nos tienen que consultar? Entonces nos parece desde ahí muy mal, ¿no? Pero más allá, el fondo para nosotros es que ellos quieren arreglar, quieren el tema de sus terrenos, lo que tenían, quieren parcelas, pero en realidad es de una persona nomás. Grandes terrenos lo han dividido a pequeñas parcelas para titularlo, aprovechar el INSA, ¿no? Lo que se ha hecho para ayudar a la gente que no tenía títulos, que realmente trabajaba en su tierra, ellos han utilizado eso. Ahora ese es el último paso que quieren arreglarlo, ¿no? Ahora lo van a pasar a mediana propiedad y ahí sí ya pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Con el agronegocio. Uno por parte de eso, ¿no? Y eso nos preocupa bastante, sobre todo con esas intervenciones de estos señores de que son grandes empresarios, ¿no? Aquí yo por lo menos en mi pueblo, ¿sí? Aquí tenemos una arroba, dos arrobas. Zaro es el que tiene una hectárea. No, una hectárea, y allá tienen 5.000 hectáreas, así. O sea, para nosotros eso, no, el campesino no lo dimensiona. Magi, no sé, es empresarios grandes de soya, y compran nomás en nuestro país. Vienen otros grupos, compran nomás en nuestro país. Entonces, mediante, tal vez, no directamente, pero el gobierno debería investigar eso, y más allá de investigar y hacer eso, más bien le da todas las posibilidades a ellos para que sigan haciendo agronegocio, para que se lo sigan comiendo el bosque. Entonces esos incendios, todo eso no es casualidad, ¿no? Entonces todos esos incendios, todas las cosas que han hecho ellos, nosotros como sector campesino, el momento que atravesamos, como está difícil, está dividido, entonces no nos toman en cuenta, por más que de nosotros aquí en los sectores pequeños, sí, de terreno. Esa soba de terreno lo voy a hipotecar, me paso a mediana, lo hipoteco. O tal vez no alcanzo una soba para pasar a mediana, pero la extensión que alcance, paso a mediana, hipoteco en el banco, me dan una plata. Si estoy diciendo yo, estoy seguro, yo conozco que mi producción no cubre ni siquiera los gastos de la propia producción. Estoy diciendo, subvencionamos a la alimentación. Entonces, ¿cómo va a haber para pagar el capital? ¿Cómo va a haber para pagar el interés? ¿Y cómo va a haber para que yo coma? Entonces, es imposible. ¿Qué quiere decir? El rato que yo voy a hipotecar, es seguro que esa tierra no va a rendir, porque estamos subvencionando. Si estamos subvencionando, quiere decir que hay menos. Entonces, menos vamos a poder pagar los intereses. Entonces, si no vamos a poder pagar intereses, ¿dónde estamos yendo? A que nos quiten la tierra. Ahorita mismo hay esas políticas para que te presten plata, pero no se cumplen los requisitos. Es casi imposible. Si en realidad quisieran prestarnos bajo interés, como les prestan a los agroindustriales, ¿no ve? Entonces a nosotros no nos prestan, a ellos les cobran poco, por hectáreas y hectáreas les cobran poco, ¿no? Y mira, ¿cuándo hemos sembrado? Si tal vez teníamos tractor, todo eso, No había ni tractor, había que zogarse el tractor. Todo un día yo he caminado atrás del tractor, no me ha atendido, no había diésel. Ahora los bueyes, esos se han subido al trip para arar la tierra. Ya nos están ahogando, nos están matando, nos están obligando a dejar esto. Y yo les digo, ¿no?, a la población en general, todos queremos que nuestros hijos sean profesionales, todo. Hay muchos, movimientos campesinos ya tiene bastantes profesionales, sus hijos, los mismos campesinos, los mismos dirigentes, son profesionales. Pero aunque haya profesionales, no sé, aunque en la NASA, petrolero, de todo puede haber, pero ¿van a dejar de comer? ¿Quién va a producir esa comida? ¿O qué vamos a comer? Entonces, no se va a perder el movimiento campesino, porque el movimiento campesino da alimento. Entonces, tenemos que ver, solo lo están trabajando la ley a medida de ellos, a medida de los agroindustriales, a medida de los que tienen. La mayoría de cooptar a los dirigentes es fácil. Les dicen, te voy a dar 50 hectáreas, te voy a dar tanto. Les dan, que para ellos es un pellizco, ¿no? Y entonces así también el campesino, como está pobre, ahorita con la división que estamos, no está logrando digerir toda esta ley. Está viniendo muy de golpe. Gasolinazo, ley de aquí, ley de allá, otro decreto, todo. O sea, es al que está enfermo, nos están golpeando de todo lado, no nos dan opción a pararnos, a reaccionar. Nos quitan los medios. Ahorita ya no podemos movilizarse. Uno tiene capacidad de movilizar. Uno está más preocupado de qué van a comer sus hijos, cómo van a hacer si él... ¿no? Yo creo que el movimiento campesino, eso es lo que se espera, ¿no? Pero una unidad real, no una unidad de los dirigentes de Aziba por sus intereses personales, ¿no? Nosotros hemos hecho una reunión ampliada y... prácticamente nosotros estamos pidiendo la abrogación de esta ley, porque no está favoreciendo en nada al campesino. Si nos quieren dar préstamos, que nos den concorde a nosotros. No nos han consultado porque no quieren. Es obligatorio, porque con la situación actual que estamos, nos están obligando. ¿Quién nos va a ir y va a sacar un crédito si aquí ya no se puede vivir? Ves como una esperanza sacar, es que muchos van a sacar crédito para mandar a sus hijos al exterior, ¿no? Pensando, y eso no se va a pagar con la tierra, como ellos nos están diciendo, que ay, vamos a hacer que usted no alcanza a pagar con la tierra. Entonces, todos esos detalles, la mayoría de las personas, aunque hay dirigentes también que están a favor, mayoría ha dicho que no quiere. Entonces, nosotros ya hemos presentado la abrogación de esta ley, y también... esa solidaridad con nuestros hermanos que están bajando, ¿no?, de tierras, de las tierras, y están viniendo hasta La Paz. Quiero pedir a toda la población que está escuchando que hay que informarnos, que hay que ver los pros y los contras. Tal vez sin un sesgo hay que tratar de verlo como... toda esta normativa está afectando en nuestro día a día. Hay que revisar, hay que leer. Pedimos a todos nuestros profesionales de Cochabamba, de Bolivia, a toda la gente que tiene un buen entendimiento, que ha estudiado, que nos ayude a difundir esta información del tema de tierras. Y a todos los compañeros del movimiento campesino, les pido unidad. Podemos tener discrepancias en muchos sentidos, pero en este tema creo que pensamos lo mismo y sentimos lo mismo. En ese sentido, puede el movimiento campesino ya dejar atrás sus diferencias y luchar por sus bases. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Bueno, ahora continuando con la transmisión, nos encontramos en Pocona, en la provincia de Carrasco, en el cono sur de Cochabamba, y estamos con Elena. ¿Te puedes presentar, por favor, ma? Buenos días, yo soy Elena y vivo acá en Pocona hace varios años y me dedico, soy agrónoma, pero me dedico a la agricultura, haciendo agricultura ecológica. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la tenencia de la tierra aquí y también en Capinota, donde tú eres? ¿Cómo ha sido el proceso de saneamiento? ¿Quién tiene la tierra? Hay dos situaciones, ¿no? Hay en los centros poblados, en los municipios, como en Capinota, por ejemplo, de donde soy, el centro poblado está declarado como mancha urbana. Entonces, ahí la titularidad tiene que ver con el gobierno municipal, ¿no? Y acá, donde los centros poblados son más chicos, digamos, la mayor parte del terreno está bajo la titulación del INRA. Entonces, es otro tipo de relación, digamos, ¿no? Legal. ¿Cuál es la diferencia? En que en el caso de la mancha urbana, el gobierno municipal establece impuestos, ¿no? El pago de impuestos. En el caso de la tenencia del rural, que es la mancha rural con titulación del INRA, está exenta de este tipo de pagos, ¿no? No hay una obligatoriedad de pago a ninguna entidad, digamos. Ahora está una ley que está planteando la reconfiguración de la tenencia de la tierra, supuestamente voluntaria, pero bueno, ahí abren varias puertas. Quería saber tú qué opinas al respecto. Bueno, justamente es una ley que está dejando, en mi opinión, un poco de muchas dudas, ¿no? O sea, yo misma he estado leyendo, pero poco, no conozco muy bien la ley y pues eso me preocupa más. O sea, yo que tengo acceso al internet y podría buscar medios, digamos, para leer, no lo he hecho aún, digamos, ¿no? Y la ley esta ley se ha aprobado bastante rápido, ¿no? Ha pasado rápido del Parlamento a su aprobación. Y pues la gente no conoce, y eso realmente asusta, ¿no? Y es una ley, por lo que entiendo, que afecta a todos nosotros que tenemos pequeña propiedad. A propiedades que van desde los, qué sé yo, 1,000 metros hasta las 5 hectáreas, 6 hectáreas, y eso está considerada como pequeña propiedad, ¿no? Y estamos con esto bajo la titulación del INRA y dependemos de ese sistema, digamos, legalmente. Y pues una ley puede tener muchas, puede abrir y cerrar muchas puertas, ¿no? O sea, creo que al ser una ley que tiene que ver con la pequeña propiedad, debería ser consultada con los pequeños propietarios, con los pequeños productores, y eso no ha habido, ¿no? Ese proceso de, según la Constitución, debería hacerse una consulta previa e informada, ¿no? Sobre todo, no ha existido, ¿no? Por lo menos en nuestro sector nadie ha tocado el tema siquiera. Ahora mismo en las organizaciones de base recién se están empezando a ver, toda vez que ya se ha iniciado una marcha en contra de esta ley, ¿no? Pero el procedimiento debería ser diferente, deberíamos haber sido consultados y para eso informados con todos los alcances de la ley, y eso no ha habido. Ahora mismo en nuestro sindicato hemos hablado, yo he tocado el tema, pero la gente desconoce en absoluto, nadie sabe nada, entonces eso realmente asusta, ¿no? Eso. ¿Qué significa que la tierra ahora sea un bien embargable, digamos? Pues eso siempre tiene sus riesgos, ¿no? Para empezar, el pequeño productor tiene poco conocimiento de las leyes, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces los bancos funcionan con lo que se dice letra chica, ¿no? Y no es transparente, digamos. Y al despojarse de este beneficio que tenía a la tierra, la pequeña propiedad de ser inembargable, estás dejando mucha vulnerabilidad a los pequeños productores, ¿no? Y los pequeños productores, yo creo que ni siquiera solo pequeños productores, la población en general tiene limitaciones para entender las leyes, ¿no? Y más aún en el campo. Y creo es que el Estado en este caso está despojando de una protección al pequeño productor, a los pequeños propietarios. ¿Qué es la tierra para ti? Pues, podría decir que la tierra es tu sustento, ¿no? Es tu relación con la vida misma. Tras de aquel cerrito, tengo mi chocita, de donde vivo y duermo con mi trigueñito. Tras de aquel cerrito, tengo mi chocita, donde vivo y duermo con mi trigueñito. Tras de aquel cerrito, tengo mi chocita, donde vivo y duermo con mi trigueñito. Gracias. Bueno, buenos días, tardes o noches. Soy Aurelia Canelas. Soy militante en la defensa de la vida y soy parte de una colectiva que se llama Huarnihuaco. En los últimos años y trabajo mucho en temas de activismo, pueblos indígenas, mujeres. Dale, Aurelia. Si nos podrías contar desde tu mirada, más o menos ahorita, qué es lo que está pasando con el contexto actual y lo de la 157. Perfecto. Bueno, en el contexto actual, a mí me. Lo que me parece es que estamos viviendo una fascistización del Estado de una manera muy abierta, en tal sentido de que se están decretando, porque son decretos, una serie de leyes que están sobrepasando todos los límites que se habían establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, con la ley ahora 1720, ¿no? Porque la que se ha promulgado es la ley 1720, que es esta ley que ha sido promulgada sin consulta previa, cuando en la Constitución y en la referente a los derechos de los pueblos indígenas se establece que cualquier norma, ley o proyecto que vaya a afectar de manera significativa a cualquier pueblo indígena originario campesino debe ser sujeto de consulta, ¿no? Entonces, se ha aprobado un decreto que está violando tanto la Constitución Política del Estado como el Convenio 169. Eso es una muestra de lo que está pasando en esta suerte de fascistización, en esta suerte de derechización del gobierno que a punta de decreto nos está intentando instalarnos estas medidas que están privatizando la tierra, estas medidas que están de a poco privatizando todo, porque lo que está pasando con hidrocarburos también es un intento de privatizar los hidrocarburos y va a pasar lo mismo un poco con todo. Nos han metido el tema de transgénicos de la misma manera, es decir, estamos en un momento muy peligroso para los derechos que hemos conseguido tras largas luchas, tras largas marchas a lo largo de todos estos años. Justamente hablando de la memoria, de la historia, ¿qué luchas traerías a esta memoria justamente que han ido abriendo este camino, protegiendo este camino de la tierra y el territorio? Mira, la primera marcha indígena, que para mí ha sido clave en esta lucha por el territorio, por la dignidad, pero también es la que ha aperturado esta discusión hacia lo que significaban los pueblos indígenas, sobre todo en tierras bajas, porque así como ha sido para una Bolivia reconocer a toda la población indígena en tierras bajas, ha sido para los indígenas también el encontrarse con esta otra realidad. Yo he estado en esta primera marcha y yo recuerdo a la gente caminando en esos años, imagínate, así ya más como 30 años y más, o sea, imagínate la gente caminando sin celulares, sin comunicación, etcétera, desde el oriente y haciendo toda esta subida, que ahora está volviendo a hacer esta nueva marcha con mujeres, con niños de territorios que venían para pedir esto precisamente, ¿no? La tierra, el derecho a la tierra, que es un derecho no absolutamente conquistado, es una cosa que sigue en disputa, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, esta marcha, estas marchas de sacrificio para mí ha sido como la más significativa por todo lo que ha supuesto, ¿no? Tanto en movilización de gente, tanto en el encuentro con la gente acá mismo. Jamás me voy a olvidar del encuentro en la cumbre, el recibimiento en la cumbre de los hermanos de Tierras Altas, que ha supuesto para mí el inicio de visibilizar lo que significa esta lucha por la tierra, que es histórica, porque venimos peleando el derecho a la tierra desde que nos han invadido, es decir, desde la colonia, seguimos peleando el derecho a existir, el derecho a tener un territorio, el derecho a la autodeterminación. Entonces, esta lucha es permanente, esta lucha continúa, y lamentablemente continúa en un escenario muy, muy negativo. Para quienes no entendemos muy bien, ¿nos podrías contar qué se entiende por pequeña y mediana propiedad en la Amazonía? La pequeña propiedad son las pequeñas parcelas. En este momento no tengo los datos exactos de cuánto del territorio estamos hablando, porque esto varía en tierras altas y en tierras bajas. Pero es la pequeña propiedad individual de la tierra. Y la pequeña propiedad individual de la tierra puede ir desde 5 hectáreas hasta 50 hectáreas más o menos, ¿no? O sea, te digo, no tengo el dato exacto. Que esto supone que tú trabajas en ese predio. Hay que entender que la pequeña propiedad en tierras bajas es como que es lo que antes pasaba en tierras altas también. Es decir, tú tienes un pedazo de tierra, que ese pedazo de tierra lo vas a heredar a tu hijo, lo vas a heredar a los nietos, etcétera. Es que no estamos hablando de gran propiedad. Por otro lado, la pequeña propiedad está exenta de impuestos, es inembargable y supone que está usada para cumplir la función social que tienen y económica, que quiere decir que la gente vive de ese pedazo de tierra. La mediana propiedad, que es la idea de esta ley, es convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad, está ya más en manos de empresarios, ¿no? De empresarios de la agricultura. Y estos empresarios lo que están buscando en este momento es mayor inversión para ellos. Están buscando flexibilizar la función económica social, que quiere decir eso, que el Estado no va a verificar si esas tierras se están trabajando o no se están trabajando en al menos 10 años. Entonces pueden ser tierras de engorde. Y lo que están haciendo con esta ley es como que, si esta ley se aprueba, es que muchos pequeños campesinos pueden, a simple petición, convertirse en mediana propiedad para acceder a recursos económicos. Si es que estos recursos económicos, si es que no logran pagar estos recursos económicos, estas tierras van a ir a propiedad del banco. Es lo mismo que con una casa. Cuando tú te prestas y no puedes pagar, te van a quitar tu casa. Absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando. Y realmente, porque hay mucha gente, muchos hermanos campesinos y campesinas, pequeños productores que te dicen, pero sí nos conviene, ahora podemos acceder a crédito. ¿Por qué? Porque el Estado abandona secuencialmente la pequeña producción. Al Estado no le interesa esta pequeña producción, que es la de la que comemos nosotros, nosotras, nosotros, comemos de los pequeños productores, pero al Estado eso no le interesa. Al Estado le interesa tener producción de monocultivo, principalmente soya, para la exportación internacional. Entonces, esas son las trampas de esta norma. Hablaban también de que la organización sindical, el secretario de tierras, su papel podría peligrar. ¿Tú cómo lo relacionas esto con lo que está pasando? En realidad, si es que ya dejas de ser pequeño productor y te vuelves mediano productor, casi te están poniendo en categoría empresarial, ¿no? Si, o sea, todos los medianos productores son empresarios, o sea, no el 90%. Entonces, evidentemente, la organización sindical se fragmenta porque ya no vas a responder a la parte orgánica. Lo que haces responder es a pagar tus deudas con el banco, es a crecer en estos términos de monocultivo. La mediana producción no puede existir si no fomenta el monocultivo. Y para el monocultivo, ¿qué significa? Significa mayor inversión, evidentemente pedir más dinero al banco, significa meter productos tipo la soya, tipo la caña, mayor uso de pesticidas, de fertilizantes, una degradación mayor de la tierra, de los suelos, y con ello supone la necesidad de buscar más suelos para producir. Entonces ahí estás arrebatando absolutamente toda la pequeña, estás convirtiendo todo el suelo y arrebatando cada vez más estas pequeñas parcelas para que se junten y se conviertan cada vez en más grandes, ¿no es cierto? Entonces es una trampa total y evidentemente va a debilitar la organización sindical. ¿Tú crees que eso sea parte del plan? Muchos compañeros decían con firmeza también que se quiere volver al tiempo del patronazgo, que se le ha llamado la ley de la barraquería igual. ¿Crees que todo esto es parte de un plan para desarmar la organización? Sí, evidentemente. Es decir, en este momento lo que nos estamos jugando no solamente es la propiedad de la tierra, que ya es importante. Como tú dices, hay un temor en las organizaciones que tienen una memoria más corta, que son, por ejemplo, estas organizaciones del oriente, del norte amazónico, que tienen esta memoria fresquita de lo que ha sido los patrones de la castaña ante los patrones de la goma, y como ellos no tenían acceso para nada a tierra, y que ahora que han conseguido estos derechos, aunque no totalmente, porque todavía siguen peleando la propiedad, tienen miedo de que esto se vuelva a revertir, y con justa razón, porque si ahí tenemos empresarios que cada vez pueden adquirir más predios, ¿dónde va a trabajar la gente? Va a tener que trabajar para ellos. De hecho, muchas comunidades en la Amazonía, en todo el eje del Timnis, por ejemplo, y en la parte de Xiamas, a este lado, muchos hermanos y hermanas no tienen territorio, no tienen tierra, y trabajan para pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios, ¿no? Esto es una realidad que al día de hoy sigue pasando. Entonces, ese temor es vigente y ese temor es real. Es decir, ante un temor como el que se está manifestando por volver a un sistema de patronazgo moderno, es necesario plantear estas dudas y discutir. Es por eso que hablamos de la consulta previa, libre e informada. O sea, ese es el primer derecho que se está violando con esta norma, ¿no? Entonces sí es importante como ver que no podemos permitir que esto avance cuando tenemos dudas. Y es legítimo tener dudas, es legítimo protestar. Yo creo que sí, que todas las normas que ahora se están lanzando están muy, muy encaminadas a desorganizar, a desestructurar las organizaciones naturales, ¿no? Y esto es importante de tomar en cuenta, porque hasta ahora todo el tipo de negociación que ha hecho el gobierno ha sido llamar a los sectores afectados a mesas de diálogo. Las bases pueden decir que no. Lo que ha pasado, por ejemplo, con las movilizaciones de los transportistas, las bases estaban contundentemente movilizadas y tenían una posición clara. La dirigencia ha entrado a negociar y la dirigencia ha cedido. Entonces, claro, mientras más debilitas las dirigencias, mientras más las desestructuras, tienes menor capacidad de movilización. Y evidentemente lo que está buscando el gobierno actual es terminar de desarmar la organización que ya viene muy fragmentada de los gobiernos pasados. Creo que hay una mirada de la ciudad, como tú decías, como normalizada de esto del préstamo bajo tu terreno, tu casa, y que está como relacionado también con la oportunidad que, entre comillas, te da el banco, ¿no?, de un préstamo. ¿Tú crees que esa mirada está haciendo que la ciudad esté dando la espalda a la marcha? ¿Cómo ves los indígenas urbanos mirando la marcha, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que hay un serio problema con la urbanidad, y la urbanidad que viene ya desde hace bastante año, más evidente yo creo que en los últimos 20 años, y es que tenemos una mirada, muchos, una mirada muy romantizada de lo indígena, que pensamos que son, entre comillas, los buenos salvajes, y que bueno, hay que cuidarlos desde lejitos, ¿no? Es decir, Y eso creo que es terrible, porque en cuanto los hermanos y hermanas empiezan a movilizar, entonces esta urbanidad dice, se molesta, ¿no? Se molesta contra esta invasión, digamos, entre comillas también. Por otro lado, hay una desconexión de lo que significa el entender cuáles son, de dónde nosotros comemos, de dónde nosotros, nosotras vivimos, ¿no? Toda la población boliviana come, más del 80% come de la pequeña producción. No come de la mediana producción, no come de los empresarios. Nosotros estamos comiendo de la gente que está produciendo en las peores condiciones, porque este país no tiene una estructura de prevención climática. Estamos con el cambio climático tan fuerte. Ayer hablaba con hermanas del norte amazónico, me decían, sigue lloviendo y la naranja se está cayendo. Entonces no van a tener esta cosecha para vender, es época de naranja. Así como está pasando en estas zonas, en el altiplano estamos con sequías. Entonces, si no tenemos un seguro agrario real para la pequeña producción, si no tenemos un plan de riesgo climático para la pequeña producción, si no tenemos fomento a la pequeña producción, ¿de dónde vamos a comer? Y una cosa que no está entendiendo la población urbana, que hay que empezar a refrescar a la población urbana, a los indígenas urbanos, campesinos, etcétera, es que ¿por qué nos vamos de la comida? ¿Por qué es tan difícil trabajar? ¿Por qué es tan difícil producir? Porque no tienes caminos para sacar tu producto, porque tienes que botar el producto, porque a veces solamente te alcanza para comer. En esas condiciones no podemos hablar de que qué bien que van a meter plata, porque si van a meter plata y yo encima no tengo las condiciones para poder generar ese, para pagar esa deuda, entonces me van a quitar mi tierra y voy a venir a engordar los cordones de pobreza en las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que sí, la población urbana tiene que empezar a salir del privilegio y a empezar a discutir estos temas, porque todos y todas, bueno, la gran mayoría, tenemos a alguien que está en el campo o venimos del campo. Entonces no podemos aquí, solamente por el hecho de estar en la ciudad, tomar una pose de urbanidad y de ciudad y empezar como a mirar desde el balcón. No nos, en este momento no corresponde mirar desde el balcón, en este momento corresponde involucrarnos. ¿Por qué habemos tantos desterrados de la tierra? ¿Por qué estamos buscando producción sana para comer? O sea, no es solamente el cuidarme yo, sino realmente es como articularme para garantizar mi comida por último, ¿no? ¿De dónde viene esta comida? Viene de estos pequeños productores. Gracias, Aurelia. ¿Te vas a unir a la marcha? Y si te vas a unir, ¿por qué? ¿Y cómo se Mira, puede yo ahorita unir? Estoy haciendo todo el tema de acopio, de movilización. Estamos en proceso de también para viajar a los hermanos. Ahorita los hermanos están en Zapecho y de Zapecho juntos llegar a Caranavi, ¿no? Y están en asamblea, ahora mismo están en asamblea. Y yo estoy pensando unirme la siguiente semana para poder acompañar parte del proceso. O sea, es acompañar. Igual uno tiene que entender que no es así como vas y te pones de figuretti y empiezas ahí a hablar por los hermanos y hermanas, por los compañeros y compañeras, ¿no? Es como acompañar el proceso, acompañar sus deliberaciones, porque tienen una estructura, ¿no? Acompañar estas deliberaciones, escuchar estos procesos y también ver desde dónde uno se convoca y se moviliza. Yo creo que nosotros nos convocamos y nos movilizamos desde esta necesidad de recordar que nosotros venimos de tierra, yo vengo de comunidad, mis padres a medio de comunidad, mi padre es un desterrado de la comunidad, él viene de una zona de exhacienda y yo también soy una desterrada porque nosotros y nosotras que estamos acá no tenemos ni un pedacito de tierra, hemos dejado que esta historia nos secuestre y nos despoje de lo que teníamos históricamente. Entonces yo si me convoco desde esa importancia de reconocer que no hay que permitir que el despojo siga creciendo, que no hay que dejar que las luchas sean aisladas, que todos y todas comemos de la tierra y es nuestra obligación y es nuestro deber acompañar este proceso, acompañar a los hermanos y estar movilizados permanentemente. Así que hay que organizarnos, compañera. Eso, Aurelia, algo más que tal vez no te haya preguntado y que te parece importante compartirlo con la fuga hoy en nuestra transmisión. Sí, una cosa que creo que es clave. Mira, ayer, el día de ayer, yo estuve con algunos hermanos de la CIDOC. La CIDOC es la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, donde están varias de las organizaciones indígenas de tierras bajas. Y los hermanos de la CIDOC han pactado con el gobierno. Han pactado esta ley de tierras, entre otras demandas, tienen un pliego grande. Pero en el directivo a la 1720, lo que ellos dicen, lo que ellos están pidiendo es que se emitan disposiciones que se reglamente este decreto para que no afecte las TCOs, que son los territorios, las tierras comunitarias de origen. A mí me parece brutal, me parece fatal que el movimiento indígena organizado haya pactado con el gobierno por encima de la reivindicación de la tierra, que es una reivindicación de todos y todas y todos los bolivianos y bolivianas, de los que habitamos en este territorio llamado Bolivia, ¿no? El argumento central de estos hermanos es que no les afecta la ley porque afecta a la pequeña propiedad campesina, que sí les alerta la posibilidad de que esa ley se abra más para territorios indígenas, pero que no les afecta realmente y que por eso quieren que se reglamente para que no les toque su territorio, ¿no? Eso me parece grave. Hace como 2 semanas las hermanas de la CENAMIP, que son las mujeres indígenas del oriente boliviano, ellas llamaron a una discusión sobre las tierras, se posicionaron contra la ley, que me parece una actitud más coherente. La CPMB y otros pueblos han anunciado ayer que se van a plegar a la marcha. Entonces, a mí me parece que también tenemos que criticar estas dirigencias que son tan antiguas, porque las dirigencias de la CIDOP son antiguas, son largas, que no están en territorio, que están pactando con un gobierno que claramente está muy derechizado y es fascista, y que no están cuestionando de fondo lo que significa la propiedad de la tierra en nuestro país. Podemos discutir una ley integral de tierras, tenemos que hacerlo, precisamente para revertir todas esas concesiones de tierras en el oriente, pero no se debe negociar antes y menos sobre una marcha. Así que para finalizar, estoy muy molesta con este acuerdo al que ha llegado ayer la CIDOP, y creo que ahorita lo que compete es denunciar y esperar a que las bases que sí están en territorio, que sí están camino del territorio, pues también se manifiesten. ¿Y cómo lo ves esta firma de la CIDOP? ¿Cómo perjudica ahorita a la marcha, no? Porque es súper importante, ¿no?, esta organización. Claro, lo que pasa es que si, como ellos han firmado, lo que van a hacer es instruir la no movilización de sus bases. No se van a meter en la discusión. Por eso es que han negociado. Tenían una reunión anteayer en Santa Cruz, los han traído a todos en avión para negociar ayer. A mí me da rabia cómo los tienen esperando allá afuera del palacio, una hora y media, en medio de la lluvia, etcétera. Y están los hermanos ahí, para luego ser convocados ahí y negociar con el gobierno. O sea, ni siquiera, me disculpo, pero ni siquiera yo veo una pose de dignidad en estos hermanos que van a estas negociaciones. Entonces, están rompiendo lo que podía ser la unidad del movimiento indígena campesino originario, ¿no? Es una ruptura del movimiento indígena originario campesino. ¿Por qué antes de tomar esas decisiones no se sientan a discutir con las centrales campesinas? ¿Por qué no van y discuten con el BOCINAP? Primero discutir entre nosotros y luego vamos a negociar. O sea, me parece fatal. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. Soy campesino de Ojota, coplero y trabajador. Llevo en mi vena la sangre de buen chapaco. ¡Venga esa cueca para toda la gente del campo! La vida del campesino está cargada de tanto afán. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan la tierra con gran paciencia y mucho amor, cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Campesino valiente, sembrador ideal, siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. Siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. La ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira, la la la ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la la ira, la. Siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. Arito, arito, arito. Soy campesino madrugador que labro mi tierra amada, cantando lindas tonadas, despierto en la alborada y allá se va la segundita. La vida del campesino está cargada de tanto afán. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan la tierra con gran paciencia y mucho amor, cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Cantando el campesino madrugador. Campesino valiente, sembrador ideal, siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. Siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. La ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la. El sustento de nuestro hogar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y soy agradecido, bueno, porque gracias a ustedes y por su medio nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz en diferentes lugares del país y también en el mundo, ¿no? Mi nombre es Juan Mendoza. Bueno, soy un defensor de aquí, de la Reserva de Tariquía, perteneciente al cantón de Chiquiacá, de la comunidad Chiquiacá Sud, igual perteneciente a la subcentral de Chiquiacá. Bueno, a la verdad que en este momento, la verdad nosotros nos encontramos en un momento de emergencia. Mi persona es judicializado, es criminalizado, soy acusado de ser un criminal por yacimientos y por Petrobras. Pero hasta el momento no lo han demostrado, ¿no? Con evidencias, no lo han demostrado con documentación, nada, ¿no? Sino tan solamente por defender la vida, de esa manera nos ha tratado y nos sigue tratando de esa manera. El 7 de mayo es nuestra audiencia. Y nosotros ahí en ese momento, bueno, estamos esperanzados en que Dios una vez más va a actuar a nuestro favor, ¿no? Porque siempre nosotros como luchadores y luchadoras hemos pedido a Dios su guía, su compañía en todo momento, ¿no? Para nosotros, la verdad, defender nuestra reserva, defender lo que es nuestros territorios, nuestras tierras, es y juega un papel muy importante en nuestra vida y en la vida de la sociedad, ¿no? Aunque tal vez nos hayan acusado que somos antidesarrollo, que nosotros no queremos el desarrollo, no. Nosotros sí queremos desarrollo. Nosotros tenemos potencial en la Reserva de Tariquía. Por ejemplo, uno de los que podría traer potencial y podría generar muchos recursos económicos es al turismo. Pero en ningún momento de ningún gobierno, ni de la derecha ni de la izquierda, nosotros hemos podido escuchar propuestas y también con hechos que nos apoye en eso. Tenemos bastante agua, bastantes ríos, también podríamos nosotros generar recursos, es sin dañar la tierra, es con la piscicultura, con la apicultura. Bueno, hay muchos que se podían nombrar para que pudieran, o sea, pudiéramos generar recursos nosotros sin dañar lo que es el daño ambiental, el desequilibrio del ecosistema, ¿no? Entonces nosotros por esa razón defendemos nuestro territorio y nuestras tierras. Para nosotros es muy importante, porque ella es la que nos da todo en realidad, ¿no? Hay agua, hay que comer, hay mismas plantas, las mismas medicinas, donde todo podemos encontrar es dentro de nuestra reserva, dentro de nuestro territorio, ¿no? Para nosotros es muy importante. Y nosotros defenderemos eso, ¿no? Defenderemos mientras que podamos, mientras que tengamos vida, lo vamos a defender, ¿no? Lo que es nuestra casa. Hay leyes que están saliendo, leyes tras leyes, que van siendo atacadas nuestros territorios y nuestra reserva. Entonces nosotros nos vamos a parar firmes, hacer respetar lo que verdaderamente las comunidades decidieron y deciden, ¿no? Esos comentarios, ¿no? Nosotros saldremos a las demás ciudades, las capitales principales que son Santa Cruz de la Sierra, saldremos en y luego también estaremos por Cochabamba y también por La Paz haciendo un reporte para que esta situación, lo que estamos viviendo como defensores, como defensoras, sepa el país, porque no solo se puede enfrascar o se puede tener en un solo departamento, ¿no? Y que también las personas a nivel nacional e internacional sepan lo tan importante, lo tan vital que es cuidar el medio ambiente, la reserva, ¿no? Lo que Dios dejó es eso, ¿no? No podemos nosotros continuar siendo atacados, no podemos nosotros seguir siguiendo los pasos de la extracción, ¿no? De que es el petróleo, el gas, ¿no? A la verdad que eso sí hay desarrollo, pero se debe hacer en ciertas zonas, no donde hay reservas, donde verdaderamente hay vida, hay gente que habita, hay especies, hay todo, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, con ese tipo de desarrollo, ¿no? Entonces nosotros estaremos haciendo conocer eso a la gente, ¿no? Para que la gente entienda cuál es la vital importancia de los recursos naturales que tenemos. Y vamos a ir a difundir, ¿no? Sobre las denuncias que nos han hecho. Ya lo hemos hecho en diferentes medios y también que el pueblo boliviano sepa que nosotros ya hemos iniciado una audiencia con la CIDH, ¿no? Y continuaremos con eso mandando informe. Porque aquí en Bolivia es muy difícil poder hallar justicia, poder ser escuchados, ¿no? Entonces hay acuerdos internacionales, nosotros de ellos nos vamos a agarrar, aunque nos procesen de nuevo, aunque quieran acallarnos, pero nosotros no, vamos a continuar defendiendo, porque verdaderamente nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, estamos defendiendo la vida, ¿no? Y eso, le digo, eso estaremos nosotros. Y nosotros también apoyamos, ¿no? Bueno, personalmente apoyo la marcha que se ha realizado, que está yendo hacia La Paz desde Pando, y hay muchos que en diferentes lugares están saliendo, ¿no? Para que puedan hacer respetar lo que es la propiedad privada y las propiedades que existen comunales, ¿no? O que son de las comunidades, ¿no? Es una puerta abierta a que continúen los grandes empresarios, a que continúen los que tienen la posibilidad de acaparar, lo van a hacer, ¿no? Entonces nosotros apoyamos esa marcha, porque no podemos seguir con una frase, el que es pobre que siga siendo pobre y el que es rico que siga enriqueciéndose, ¿no? Yo creo que se debe respetar las decisiones de cada comunidad, de cada pueblo originario, de cada cultura, de todo, ¿no? Se debe respetar, ¿no? Entonces nosotros apoyamos, damos toda nuestra solidaridad a esas personas que están marchando valientemente. En diferentes lugares no hay pronunciamiento, las centrales, las subcentrales, bueno, generalmente las centrales y las federaciones y la confederación, a la verdad que nos preocupa mucho. Se ha visto un manoseo. Los que están en ese lugar es que hacen ese... Para quien entra, el gobierno que entra de turno, para ese lado se ladea. Entra otro gobierno de turno, para ese lado se ladea. Entonces, ya no es orgánico, ¿no? Como lo era antes, sino están obedeciendo a intereses particulares. Se están olvidando lo que es de su base, de su gente, ¿no? De la gente que vive en las zonas rurales, en las comunidades, en los pueblos, ¿no? En los pueblos originarios, todo eso. Es muy lamentable lo que en Bolivia está pasando. Estamos entrando, le digo, hemos entrado a esa situación donde ya no es orgánico, ya no se respetan las decisiones orgánicas. Ha habido manoseos en diferentes lugares. Entonces, nosotros nos preocupa eso, ¿no? Que no se pronuncien las centrales, las federaciones, la confederación, no sé, hasta el momento yo no sé con seguridad que se ha pronunciado, no se ha pronunciado, pero a lo que está bien la noticia, no se ha pronunciado, ¿no? Donde ellos deberían salir a defender a su sector, al sector más vulnerable, al sector más que ha sido menospreciado, ¿no? Entonces, no se está viendo eso, ¿no? Entonces, eso queremos que se arregle, que se respeten, ¿no? Las decisiones, porque no podemos seguir viviendo en un país así, de esa manera, ¿no? Donde todo se quiere acaparar el gobierno de turno que entre, ¿no? Ya sea de izquierda o de derecha. Fugasradial.org. Fugasradial.org.